Muy bien. Parece que, ¿no? Parece que va. ¿Qué parece? Esto. Sí. Señoras y señores, sin el pulpo, sin la presencia del pulpo, por lo tanto yo también oficio de alguna manera de operador en el día de hoy. Damos la bienvenida a este, el programa número 10 de la cuarta temporada. La gorda ya tiene que romper algo para bautizar el estudio. Y llegamos a los 10 programas y creo ahora, haciendo las cuentas, hablando fuera de aire, estaríamos también llegando a los 100 programas. ¿Qué tipo de cuenta hiciste? Digo, terminamos en los 90 programas. Sí. No, no en los años 90. Está, ¿eso está chequeado? La abuela es del 12. Terminamos, abuelo de pájaro. A ver, terminamos. A ojo de buen cubero, eso. Terminamos en los 90. Todos los programas de ojo de buen cubero. Terminamos en los 90 programas y ya estamos en los 10 de la segunda temporada. De 90 la más 10. De la cuarta. De la cuarta. Sí. 90 más 10. Creo que da 100. 100. Yo así soy linda. Este es el programa número 100. Palmeta. Espera que me voy a poner a llorar. Palmeta, te doy este momento para los 100 programas. Falta así el pulpo. Que, mira, justo de manera casual podríamos decir, también hemos dado la bienvenida al nuevo chat de la radio, porque el anterior, qué yo me encontré triste. Este fin de semana es tristísimo. Es muy triste. Vamos a tener que recurrir a los emoticones manuales, esos emoticones antiguos en donde uno ponía dos puntos, malísimo. Paréntesis, no, y eso no, era una sonrisa. Nunca lo supe. O ponía dos punto y coma, paréntesis, y eso era una sonrisa con guiño de ojo. Guiño de ojo. Alt 164. Traten de recordar, o por ejemplo, con doble sonrisa era una super risa, como hizo Novesteña acá recién. Eñe, gorda, alt 164. Ah, gracias. Es la eñe. Entonces, ¿por qué? Yo el sábado salgo, voy a lo de mi amigo Ramiro Abrevaya, que estuvo tocando en la noche de porteña. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte desde acá. Y mientras él tocaba, yo conversaba con la novia, no es que lo estuviera distrayendo, sino que estábamos ahí con Agustina también. Mi novia, estábamos hablando, ella se llama Agustina también. Sí, las por dos eso. Agustinas. Sí. Bueno. Y estábamos charlando y me dice, che, el chat anda como el orto. Entonces con la ¿a pedido del público? Sí. ¿A pedido del público cambiamos el chat? Sí, con la sutilidad que ella dejó entrever, me imaginé que no estaba funcionando muy bien. Claro. Y decidí entonces probar, hacer una prueba piloto y utilizar otra vez los servicios gratuitos de Illustream. Muy bien. Para, nunca una moneda, Te dan vuelta a la tobilla. Jamás un chat pago, ¿no? Nunca una moneda. No, me darán vuelta y no se me caerá nada. Ni la vergüenza. Entonces, puse este chat que es sencillito, sí. Austero, pero parece que anda a la perfección. O sea, minimalista. Lo que acá, sí, es para que no haya tongo en los concursos. Sí, pará, porque eso es un problema. Acá hay un link, digámoslo, dentro del chat, sí. Que se puede banear a la persona que bardea. Eso es porque... Eso es peligroso. Ahora, a partir de ahora, el que esté sentado en la computadora que hoy está Day, o sea, en la computadora maestra, podrá ser moderador del chat. O sea, si un comentario no nos gusta, señoras y señores, no. Somos capaces... Claro, de vos no podés ahí. Claro. Eliminarlos. De cubrear. Voy a banear gente. Sí. Así que con la ducha informática, Damian podría llegar a banear. Tengan cuidado lo que dicen de mi columna especialmente. Sí, claro. Sí, por supuesto. Bueno, pero no lo vamos a utilizar porque es muy democrático este programa, así que ya, inmediatamente lo vamos a empezar. ¿Les parece bien? Listo. Muy bien. Empezalo. Digo, con la ausencia del pulpo en el programa del día de hoy, vamos a tener una columna que no tiene que ver con la música nueva, sino todo lo contrario. La música vieja, esa historia de los artistas que viene cada tanto. Hoy, un gran exponente de la música folclórica argentina, el señor Atahualpa Yupanqui. O... Abel Pintos. No, Chavero se llamaba de apellido. Era Roberto Chavero, Héctor Roberto Chavero, me parece que era Héctor el primer nombre, después ya lo voy a leer como corresponde. Pero él se hacía llamar Atahualpa Yupanqui, no como nombre artístico, porque eso se hacía llamar a los 13 años Atahualpa. Ya, ya de chiquito. Ya tenía como cierta conciencia de la etimología de la palabra Atahualpa. ¿Vas a guardarte algo para después? No, me voy a guardar toda la información y todos los datos. Que en este caso no son al pedo. Quien tendrá en su poder los datos al pedo como cada domingo es la gorda. Bienvenida a la gorda. Vamos, gorda. Unas palmetas humanas enteras, deprimentes, gorda. Casi. Sí. Dos palmas. Al borde del corchazo. ¿Por qué gorda? No, casi por las palmetas. Una tristeza. Tranquila. Porque Damian no vio La Palmeta Mecánica todavía. No, la vi, pero sí, la vimos para el estreno de la Tengo muchas programa. Cosas por delante. Se está poniendo nervioso. Sí, me complica un poquito. Hoy tiene que chatear y ver todo al mismo tiempo. No, y encima sí, el bueno, Twitter, hay que, pobre. Hay de que hacerlo. Sí, el Twitter también. Estoy con el Twitter. Ah, estás tuiteando, además. Y no pusimos la sala de Teletipo. Voy a poner un plumero. No, porque no hay fútbol ya. Así que ya no importa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque River pasó la... Gorda, ya terminaron las promociones, todo. Ah, cierto. Si yo festejé el campeonato el año el domingo pasado. Se ven los juegos, vamos. Bueno, terminamos con datos al pedo. Pero además, sí. Algo de video hoy, no sé si decir videodanza. No sé si el término. Sí, está bien, entra videodanza. Lo que pasa es que usted no lo tiene que decir porque me van a poner. ¡Qué vale! Ah, y está bueno. Perfecto. Está bueno. Yo lo vi. Está buenísimo. Sí, lo vi, la verdad que sí. Otra perlita. Es un varón con muchos músculos, le tengo que decir. Y bueno. Yo hice un esfuerzo muy grande por ver solo la parte artística de ese video. Porque. No la envidia que distrae, lo contiene. Claro, distrae el muslo. Ah, mira. Izquierdo, por ejemplo. O el pectoral. El pectoral prominente. Ah, también. Y los 37 músculos que no tengo. Y que el señor los tiene y sobresale. Y que no sabías que existían. Y encima yo lo estaba viendo junto con mi novia. Entonces me vi muy disminuido bien. En el comentario. Claro. ¿Cuántos músculos tiene ese señor? Y mire que su novia, por ahí lo dijo desde una parte técnica, claro, vio cómo es la deformación profesional de los médicos. Claro, ella es médica y vio, mirá cómo tiene el deltoides. Y yo dije, ¿qué te pasa? Claro. Vas a ir al Panamericano. Claro, pero fue igualmente fue bastante sutil en su comentario. Sí, sí. ¿Cuántos músculos? No me dijo al feñique, no llegó a eso, pero podría haberlo hecho. Tranquilamente. Bueno, así que vamos a ver un señor muy fornido haciendo unas bailarinadas con unos efectos especiales muy interesantes. Eso se va a ver por el televisor, que siempre ustedes van a poder ver ahí. Así que esta radio no es solamente para poner ahí y ustedes ducharse o limpiar o pasar la aspiradora y ordenar los muebles. Cada tanto se tiene que acercar y poner egocéntrico.com.ar y fijarse que hay un chat en donde pueden escribir nuevo, austero, límpido, suave. Desprovisto de animaciones y una página en la que se puede ver imagen móvil, o sea, video, ¿no? ¿Está bien? No sé por qué doy tanta vuelta. Una sucesión de imágenes en rápidos cuadros. Sí, 23 fotogramas. Muy bien, si escuchan errores técnicos, evidentemente es porque yo en el día de hoy estoy suplantando al pulpo, como dije hace unos minutos. Se vienen a avisar. Dando la ronda de lo que va a haber hoy, además de el concurso hacia el final de este programa, ese concurso que sortea entradas para ir a ver al teatro, que es Dígalo con Música. Ese hoy, que quedó de la semana pasada. Sí, hoy línea boleros. Tenemos boleros de ayer y de hoy. Los autores son una complicación. Sí. Les diría que traten de adivinar el nombre del tema nada más. Sí, es muy complicado por autor. Porque está difícil. Muy complicado. De todas maneras, va a ser un buen concurso y nos vamos a divertir a granel. Sí. Como siempre. Digo, después de todos esos anuncios previos, la voz del deporte, sobre todo el deporte olímpico, que ya queda nada. ¿Cuántos? ¿Minutos? Sí, 20 y pico de 27 días. Creo 27 que días. Un toque. La voz autorizada para hablar de los deportes y de las cuestiones olímpicas, el señor Damian Molinelli. Y lo que pasó este fin de semana. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Palmeta, gorda, dale. Ay, perdón, Ahí está, ahora sí. Bien, la... ¿Vuelve la cortina? No, de nada. Así que, Damian Molinelli... ¿Estuviste viendo algo hoy de todo lo que tuvimos a la tarde? Estuve viendo un poquito los videos, ya están subidos, la gente lo va a poder tener así en su deleite absoluto de cada domingo. Va a poder recorrer la columna de Damian Molinelli, ilustrada por esas imágenes de los deportes más famosos, de los deportistas más famosos y de las disciplinas más inverosímiles que están dentro del deporte mundial olímpico. Del programa olímpico. Programa olímpico del año 2012 en London. En London. London Calling para todos. ¿Cómo será la Villa Olímpica, verdad? Y del carajo. ¿No? Y sí. Ese es el resumen entonces en la voz autorizada, ahora entre comillas. Altas fiestas ahí, Ya nos vamos a enterar durante los juegos de las altas festicholas. ¿Usted dice que sí? ¿Usted dice que hay alta fiesta? Todo el mundo dice. No sé si son leyendas o... Yo recuerdo aquella frase muy repetida a lo largo de los años del señor Rocky Balboa, un deportista de ley, que decía que las mujeres lastimaban las piernas porque le recomendaban a él, antes de cualquier pelea, no realizar el acto amatorio. Como el doctor Vilar. Claro. como el doctor Bilardo. ¿Por qué? Porque al otro día temblequea el muslo. Sí, sí. Hablando de... Se afloja. Y a ese nivel de competencia. Porque entre nosotros vamos a decir la verdad. No cambia la aguja, no se mueve en absoluto. Digamos, no. Seguimos jugando. Nosotros somos muy amateurs. Corriendo la nada misma. Pero. Sí, más cerca de la nada misma que del amateurismo. A ese nivel, sí. Unas milésimas de segundo son cruciales para romper o no un récord mundial. Disculpame. A Rocky, el ruso, lo recontra. Cada tanto haga ese tono. Sí. Que lo elevo. Porque el deporte es así. El deporte hay que subirlo cada tanto. Y vos subís lo que quieras subir. Yo te quería decir una cosa. Sí. Ahora, imagínate si le restás ese 0,001 de milisegundos a Rocky Balboa con la cantidad de piña que le metió el ruso en la 4, por ejemplo. Fue un milagro que ese muchacho esté de pie. Y la cabecita la hacía para atrás todo el día. El ruso era una máquina. Con escoliosis. Sí, el ruso era una máquina. Una máquina importante. Ese ruso, igual, yo creo que podía hacer el amor antes. Y después. Y después, con... tranquilamente. Tenía ruso, resto. Aparte la tenía a la esposa de Rocky, de Rocky, de Sylvester, que hacía de la señora del ruso, Brigitte Nielsen. Tal cual. Sí, rubia. Sí. Luego se descubrió su lesbianismo. Por eso. Entre otras cosas, claro. Sí, porque el ruso era muy frío. Muy frío. Y no le sirvió. Frío, casi como una metáfora de lo que fue. ¿Qué hiciste, Nicolás? Ah, puede ser que haya una explosión en los cables de ahí abajo. Explosión. Sí, sí. Huyen despavoridos de la zona. Pero eso no sale en vivo. Quedan tranquilos. Ah, no pasa nada. Bueno, decía que entonces, como una metáfora mundial de la puja por el comunismo y el capitalismo. Rocky Balboa, nuestro héroe occidental, obviamente, termina derribando, tirando del ring, solo a fuerza de corazón, al ruso, obviamente maléfico, representante de la oscuridad. Sí, ¿no? Sí, aparte, transgénicamente modificado ese muchacho. Sí, ese no podía ser humano, no. Obviamente. No, no, obviamente. Te mostraban incluso el proceso en el que le inyectaban cosas. Bueno, no sé, cosas de Rocky. Ahora, estoy mirando, me colgué con el chat. No sé cuánta gente hay conectada, por ejemplo. Ah, eso no lo podés saber en el nuevo chat. O sea que puede ser una incógnita total. Sí, hasta que no escribís, no te pide el nickname. Una vez que escribís, te pide el nickname y ahí escribís tu seudónimo, por ejemplo. O sea, 99 programas explicando cómo tenían que hacer para entrar al nick, cambiarle el dibujito. No se pongas Nutist Clogging. Y quede ahí. Ahora todo automáticamente. Abismo. Ahora vos hay escribís que y te dice, gente. Pongas un nickname. Y ahí ya escribís lo que quieras. Perfecto. Nombre, apellido. Bueno, es una nueva era. 100 programas arranca una nueva era. Una nueva era, tal cual, gorda. Una nueva era comida. Así. Y dicho esto, entonces. Bueno, vamos, dale. Sí, vamos tendríamos que hacer una división y empezar con todas estas cosas que pasan siempre que viene el pulpo. Y yo trato de conducir. Ahora me toca hacer lo que hace el pulpo, por ejemplo, y pensar. ¿Qué, llegar tarde? Escribir, pensar, ¿qué va a venir? Escribir y además operar. Es una tarea cuasi titánica. Esquizofrénica. Titánica, pero la llevaremos con hidalguía. No, yo últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué anda pasando? No sé, yo... Hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. Ya no sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Te digo. No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vital Toné, como los turrones, los manises. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé... Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, buenísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. ahora sí podemos seguir hablando. Bienvenido, Ilbeto, al chat. Es un nuevo chat, sí. Decíamos. Cada uno que entre se va a encontrar con la sorpresa. La nueva sorpresa. Mirá, cocinero. Che, hagan lugar que 9:15 estoy pasando la radio, dice. Pero muy bien. Así que tendremos cocinero hoy también. ¿Alguna receta? ¿Alguna cosa? No. ¿Y algo voy a hablar del enfriador supersónico que tiene? Qué genio. En el restaurante, en el nuevo restaurante. Nicolás, me haces acordar a Marcela Baños o alguno de esos panelistas de intrusos que siempre te tiran un tip después de leer el celular. Ajá. ¿Querés que te lo diga? Sí, no. Te lo digo. Siempre Baños, pasa. Dijo. Bueno, carajo, porque ahora no es columnista de intrusos. Ah, perdón, no es mi culpa si tuve anginas y me vi a Real pasó, cuatro días seguidos. Ah, claro, ahí está la. Igual, si no te entra primicia ya, ¿para qué le vamos a mentir? Desde el trabajo. Pero hacen mucho eso. Están hablando, discutiendo. Pará. No sabes lo que me llegó al chat. No te puedo creer. Una foto de un chabón. Y entonces te dicen, estamos hablando de Damian y su tanga roja. Entonces te dicen, tenía encaje. Ajá. Me dicen acá que la compró en Victoria Secret. No, me gusta el encaje porque me hace cosquilla. Y tenía encaje. Era importante porque yo le mandé un mensaje al cocinero diciéndole, a ver cuando te aproximás. Aproximás, le dije, a la radio. Para que entiendas. Con doble S. Y me dijo, bueno, voy a tratar, qué sé yo. Así que, bueno, ya le puedo escribir y organizar. Qué seriedad. Hoy, voy a tratar, qué sé yo. Hoy va a venir y como está trabajando en un hotel nuevo, obviamente 5 estrellas, ultra lujo, top de lo top. Nos va a contar la cocina justamente del hotel. No. Sí, no. Que se ve tras bambalinas. Yo le pedí a pegar un ojo. ¿Cómo se condimenta con ala de cucaracha y ese tipo de cosas? Y la gente de 5 estrellas que va a comer ahí, $200 el cubierto, se termina comiendo. Yo me compré uno de Puente Saavedra a 3,20. Cuchillo y tenedor. ¿El qué? 3,20. Un cubierto de Saavedra en un bazar. No, de ahí lo vio, se lo mostré. Ahí el cubierto está a $200. Igual el cubierto es otra cosa, no soy ignorante. Usted debería saberlo bien. Es verdad, porque ni siquiera te lo puedes llevar. No pide cubierto, la gorda. La gorda pide de aval. Tenedor libre. Bueno, muy bien, claro, acá Ilbeto dice que el cambio del chat le pidió Quill y Hora Social, pero no, simplemente con el nickname ya está ingresado y puede comentar todo lo que quiera, hacer su programa en paralelo, igual que antes, pero además igualmente, recordar los anales de la escritura en chat, que era así, bien manual, ¿no? Vos querías reírte y ponías ja, ~, no es lo mismo que con el chat anterior. No, que podíamos poner caritas. Hay que saber ver el lado medio lleno. Bueno, hablando del lado lleno, estamos llenos de cuestiones deportivas y en la voz de Demia Morinelli vamos a empezar a ver de qué se trata el deporte de esta semana. La gorda levanta la mano diciendo. No, que yo siempre creí en la gente que cuando escribe ja, ja, ja, ja, ja, se escribe aj. O muchas J juntas. En algún momento sí. Creo en que eso, en que se está riendo de verdad. ¿Qué? Cuando hace cuando empieza con A en vez de con J. Y pone muchas J. Según Besteña, se perdió la identidad del chat con esto. Ah, se perdió, y un poco la identidad sí porque tenían rostro cada Vamos a ver si volvemos al anterior, pero Fue un salvataje. Pero si andando mal, no. Y porque después dicen que hay tongo y qué sé yo. Gorda, ¿qué decía? Entonces, si usted verborrágicamente escribe J-A-J-J-J... No, que yo creo que se está riendo solo la gente que hace así, no la que te pone ja. Ah. Tres no. Jaja, ¿viste? Sí. Eso es mentira. El que se está riendo en serio. De verdad. Bueno, sépanlo entonces, si alguien se quiere reír de verdad. Ahí está. No. También es como muy pensado la onomatopeya de la risa. Claro. Y sí. Pero ¿qué otra forma tenés de escribirlo, si no? No me hay estoy manual, riendo. La risa de los niños no se escribe con palabras, Damian. Eso debería usted saber. ¿Por qué hablas de los niños? Porque es mucho más interesante. Y además. Y queda bien. Queda bien. Cachorro y niño. Programa, siempre en los medios queda bien. Exactamente. El programa de radio tiene que conmover. Así que conmuévame con el ascenso de River, Damian. Pero ya pasó. El ascenso de River ya lo comentamos la semana pasada. Historia tan vieja. Tan fuerte. Sí, es como los fuerte. Niños llorando en el parque. Igual River no pierde el tiempo y hace quilombo en la semana, así que para que se siga hablando. Es verdad, ¿van al obelisco? No, hubo problemas entre Almeida, entre el representante de Cabenagui y Domínguez, el señor Sibori, hubo problemas en una radio que salió a hablar Almeida, se enojaron los jugadores porque nadie les comunicó que no van a contar con ellos. Lo de Chori era más difícil, lo de Cabenagui no tanto, Cabenagui estaba dispuesto a seguir y aparentemente directamente le dijeron en River no. Ese fue La razón, pero en realidad no se lo dijeron, se enteró por los medios. Ajá. Almeida reconoció su error, sí. Pero dijo también que está hinchado los huevos. Los huevos. Hinchado de que la contra le tire para atrás al equipo. Ahora ese muchacho no gana para disgustos, la verdad. La verdad que no. Salió mandó, una... mandó a su familia afuera porque los puteaban. Tuvo que quedarse en su casa durante no sé cuántos meses hasta terminar el campeonato para poder salir. Y ahora que las cosas le salieron más o menos bien, más o menos salió bien. Campeón, pasó a la A directamente, le siguen dando murra. Sí, y murra. No hay forma de que River haya paz. También el estilo del presidente es el que marca un poco el ritmo de la institución. Ajá, que viste es estilo, con Yves Saint Laurent. Por supuesto. No hablaba de la moda, sino de su estilo como persona y cómo se comunica y las decisiones que toma, que son unilaterales, es más monárquico. Ajá. Quizás el estilo de Pasarela de lo que un club por ahí necesita. Sí. Veníamos de un ladrón, literalmente con todas las palabras, el señor José María Aguilar y su ayudante en el robo. Qué feo. La gorda está tocando cosas, espero que no desconecte nada, yo te tengo fe, gorda. Sí, tranquilo. Bueno, así que River no gana para Facebook, no va a tener paz, jamás. Mientras sigan así las cosas, hasta que venga alguien que realmente ponga las cosas en orden y... con orden, no solo en orden, sino con orden. Usted está pidiendo que vuelvan los militares, de mi amor. No, jamás. No, igual en River nunca estuvieron. Calculo que. Sí, en River estuvieron. La gorda quiere bajar el volumen del de acá, por ejemplo. No. De ninguna manera. No, nada, gorda. ¿Qué quiere? Porque se tiene que meter en una página que tiene sonido, seguramente. Sí. La gorda quiere navegar. ¿Qué estás buscando algo para tu columna, gorda? No. No, de ninguna manera. Que no. Hace que no con la cabeza en forma muy seria. No, estaba viendo de lo que vas a hablar para si puedes estar en tema. Quiero verle la cara de los personajes que vas a hablar de Olímpico. Me parece muy bien, gorda. Ahora te dicto el nombre. Dale, por favor. Bueno, eso por el lado del fútbol. Sí. En realidad lo más importante del fútbol pasó, si querés podemos ir derecho a la Euro, que hoy se jugó la final, ¿la viste? La Eurocopa, sí, vi la gente haciendo figuras geométricas, siempre lo mismo, ya me aburre. Sí. 300 figuras, personas haciendo un corazón, por ejemplo. Hicieron una pelota, no sé partes de... Hicieron una pelota, una cabeza, un pie, sí. Y una chilena que fue la que se metió, la pelota esa gigante arrastrada por muchos niños, se metió en el arco. Sí. Esas fueron las figuras que hicieron, figuras humanas, ¿no? ¿Los niños reían? ¿Eh? ¿Reían esos niños que llevaban la pelota? No se los veía mucho, no, porque estaban si abajo no del salón. Esos niños no es una ceremonia emocional. Ah, espera, cuando entró al arco, sí, como que la pelota la desinflaron, sí. Dejaron caer la lonita y festejaron todos el gol. Muy lindo, un gol de chilena. ¿Sí? Bien. Y después hubo un pesto, literalmente, un pesto de España a Italia en la final. Ajá. 4-0 le ganó a la zurra. Un cocolichi. De Prandelli. Sí, no, la verdad que. Literalmente le hizo el amor, como se dice. Ajá. En términos futbolísticos, ¿no? Claro. Sí, un poquito más suave. Bueno, le ganó 4-0, realmente jugó muy bien la selección de España. El primer tiempo terminó 1-0, a los 14 se ponía en ventaja con gol de Silva. Una selección de España que juega sin 9, ¿sí? Ajá. Se puede jugar al fútbol bien y se puede jugar al fútbol sin delantero, según la selección española. Fue la mejor y sigue siendo la mejor hace 4 años, que lo demuestra en los más importantes torneos. Ya había salido campeón de la Euro anterior, 2 años después del Mundial, y ahora otra vez de la Euro. Realmente no tiene mucho más análisis lo que logró España, más que el resultado final de la final y especialmente la forma en que logró ese resultado, porque un 4-0 puede ser se puede lograr de muchas maneras, pero España no dejó dudas a la hora de jugar al fútbol y de jugar al fútbol, y lo remarco porque es lo que hacen, juegan al fútbol. El tiki-tiki típico de Barcelona, bueno, también lo efectúa la selección con muchos exponentes de Barcelona. Mismo, ¿no? Son casi los mismos. Y hay muchos. Incluso el Barcelona se hizo los servicios de Jordi Alba, que es un jugador que viene de Valencia. Uh-huh. Fue una de las revelaciones del pasado campeonato español. Un lateral que estuvo en la Masía del Barcelona. La Masía son las inferiores, ¿sí? a donde a los niños los cuidan como corresponde. ¿Esos niños sonríen? Sonríen, sí. Esos, ¿son felices? Eso te lo puedo asegurar. Esos sonríen. Niños son felices. Son felices. O sea que emociona, es cautivante. No les falta nada. No les falta nada. Las inferiores del Barcelona. Están cuidados como corresponde, están atendidos como corresponde y juegan a algo. ¿Les dan arrope y miel? Arrope y miel, sí, alfalfa. Algunas otras cosas que comerán en Barcelona. Ajá. También. Les gustarán mucho los mariscos, calculo, ¿sí? Sí. Pero lo que más... Igual antes de un partido de fútbol, a ese nivel de competencia, ya sabemos que el marisco... ¿Vos decís que cae mal? Cae mal, sí. Bueno, pero en el área puede despejarlo. Es verdad. A veces para despejar el área viene está bien. Bien. Sí. Bien. ¿Querés meterte ahí? Nos metemos, no, no, ¿eh? No, ah, no, listo. Te agradezco. Entonces, como decía, lo que más importante se lleva cada uno de esos muchachos, de esos burretes de la Masía, es una forma de juego y un estilo que lo respetan a rajatabla y que cuando después llegan a primera división ya saben lo que tienen que hacer dentro del campo. Cada uno sabe perfectamente. Este muchacho se fue al Valencia. Sí. A los 15 años, creo, fue a las inferiores del Valencia. Debutó en el Valencia, explotó en ese equipo esta temporada pasada y el Barcelona lo repatrió. Tuvo que garpar, por supuesto, pero ya se hizo los servicios. Fue el autor del segundo gol de la selección de España en el primer tiempo, y en el segundo tiempo terminó de liquidar con un gol del Niño Torres y otro de Juan Mata, los dos jugadores del Chelsea. ¿Algo que ver con Carlos Mata? Nada que ver con Carlos Mata. Gran actor, Carlos Mata. Gran actor y gran jinglero de... Bah, jinglero no se dice en realidad. Gran vendedor de humo para telenovelas, ¿no? Muchas telenovelas... Galán de telenovelas. Galán, y también ponía la música. Eso, a eso, ¿sí? Iba. Claro, ah, claro. Porque ponía las aperturas. Tal. Exactamente. Sí, yo no sé... A mí me parece terrible que protagonista o alguien integrante, ¿no?, de un programa además cante la apertura. O sea, como la mujer de Moyo, estás diciendo. Por ejemplo, también, cantar las aperturas. Sí, muy mal, por cierto, sí. Pero con las maquinitas. Es terrible, es odioso que alguien que está en el programa además haga, por ejemplo, las aperturas. O los separadores, por ejemplo, también. Hay muchos programas que hace eso, algunos de los protagonistas. Sí, hacen los separadores. Sí, no me, a mí tampoco me gusta. No, la verdad que no estamos de acuerdo en absoluto. Me gusta casi nada de la televisión. Bueno, nos fuimos entonces por las ramas. San Lorenzo. San Lorenzo dio un paso enorme. Mi equipo de los amores de hasta hace unos días. Es hincha de Arsenal, gorda, nunca me voy a olvidar de eso. No, una semana de hincha y festejó un campeonato. Una cosa increíble. Podemos decir que San Lorenzo dio un paso importante el jueves al ganarle 2-0 en Córdoba a Instituto. Ajá. Y, con ese resultado, con dos goles de Carlos Bueno, que se lleva pésimo con Caruso Lombardi y por ende va a abandonar la institución seguramente. Yo vuelvo. En cualquier momento. No sé, la gorda. Con esos dos goles de Bueno, San Lorenzo dio un paso importante el jueves, decía, y lo dejó a Instituto con una necesidad de ganar por 3 goles hoy en el nuevo gasómetro. Se puso en ventaja Instituto en algún momento. Rápidamente lo empató Ortigoza con un penal pateado como se tiene que patear el penal. ¿Sí? Fuerte, por seco y arriba. ¿Sí? Abriendo el pie, engañando al arquero por completo. San Lorenzo empató con ese gol, dio tranquilidad. Aunque todavía le quedaban 2 goles más Instituto cuando anotó San Lorenzo. Era una empresa complicada. Instituto juega bien al fútbol. Por lo menos intenta jugar siempre, que es meritorio. Por momentos triangula muy bien y sube mucho los volantes. Disparando hacia buscar un hueco entre los centrales para buscar un pase filtrado. Tuvo un problema, especialmente el último tramo del campeonato de la B Nacional Instituto, que fue la sequía de su goleador, de Mauro Dybala, que aparentemente ya está vendido. Desde la fecha 27 que Dybala no hace un gol, pasaron. ¿Y en qué número de fecha estamos? Y terminó la 38, terminó el campeonato, más 2, 40. 13 partidos sin hacer un gol para el goleador del equipo es mucho. Sí. Y Instituto lo sintió. Por eso fue la caída de Instituto desde los primeros puestos a terminar entrando a una promoción. Instituto tendrá que ver cómo se rearma para el próximo torneo. Darío Franco aparentemente no seguiría muchos de sus empleadores, digámoslo así. Ajá. Sí, de la comisión directiva de Instituto no lo quieren para la próxima temporada. Veremos cómo sigue el futuro de Franco, que le dio una identidad por lo menos a Instituto y lo llevó ahí nomás de poder lograr el ascenso. El otro que estaba peleando para el ascenso era Rosario Central, que después de empatar 0-0 en Arroyito Córdoba. El jueves. ¿Cómo dijiste, gorda? Córdoba. ¿Córdoba qué? No, gorda. ¿Arroyito o Córdoba? Arroyito es el estadio, así se lo llama, el estadio de Rosario Central en Rosario. Muy bien, gorda. En Santa Rosario. Fe. Sí, provincia de Santa Fe. Santa Fe. Bien. ¿Cerquita de? Decía, Córdoba. Gracias. Bien. Decía. Entonces que el jueves erró muchos goles realmente Central el partido con San Martín de San Juan el jueves. Todos esos goles que erró y los pagó porque hoy tampoco pudo vencer la resistencia del arquero de San Martín de San Juan, ex arquero de Tigres. Si hubiese quedado en Tigre de suplente hubiese logrado un zafar de la promoción. Pero bueno, Ardente la verdad que la rompió el otro día y hoy también. Una serie que terminó en cero en los dos partidos. Con esos 2 empates a San Martín de San Juan le servía... y a posterior le sirvió para mantener la categoría. Al contrario de lo que fue la temporada pasada, los dos de la promoción quedaron afuera del ascenso. Recordemos la temporada pasada, San Martín y San Juan había vencido a Huracán y Belgrano a River. Esta vez fue al revés. Así que hay dos cambios nada más, dos equipos que ascienden a la primera división, que son River y Quilmes, y dos que descienden, que son Olimpo de Bahía Blanca. Sí, y discúlpeme que me toque el izquierdo porque... ¿Por qué? Y sabe usted lo que dicen de... ¿De qué? Bahía Blanca. White Bay, White Bay. White Bay. ¿Pero por qué? No sabés. No, sí. A mí me habían dicho, pero eso es algo que no lo entiendo. Ginóbili es bahiense. Para mí eso tira por borda toda la teoría. Y bueno, pero... Pará, ¿tiene tres anillos de NBA, Ginóbili? Pará, Dey, pero ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 33 creo que tiene. Bueno, vos esperá. Ya verás el ocaso. No. Ya verás el ocaso un día que vaya a querer hacer el triple decisivo de su equipo. Pero ya ha errado triples decisivos. Eso no quita... ¿Ah, ya erró? Sí. Ah, tres anillos de NBA tiene. No quiero morir. Yo no quiero agrandar el mito de que Bahía Blanca es cheta, pero White Bay, White Bay. No, dejate de joder. Bueno, muy bien. Ya. Esa fue entonces del aire, el resumen deportivo en materia futbolística que realizó Demian Molinari. Ah, mañana sigue Wimbledon, porque me había olvidado. Wimbledon. Sí, viste, los domingos en Wimbledon no se juega. Es un día sagrado. Ah, descansan. Descansan todos. Pero son protestantes, deberían jugar. Bueno, no quieren protestar, evidentemente, por esta razón. Y quieren un día de descanso. Wimbledon se cierra los domingos siempre. Mirá. Hubo una edición sola que se jugó, pero porque en toda la semana había llovido, había sido un desastre de lo atrasado que estaban, así que tuvieron que jugarlo sí o sí. Creo que fue hace 2 años. Esta vez no hubo actividad en Wimbledon. Mañana juega el Potro. Veremos, oyente 13, no creo que esté. No me entero porque vamos no tengo a ver, el chat. Vamos a ver si se pone oyente 13 como Nick o se vuelve o a cambiar la identidad. Ah, puede ser. Bueno, ojo. Si está o no está, el Potro juega mañana, así que puede hacer fuerza por su rival, que creo que va a ser David Ferrer, el español. Mirá vos. Muy bien, esas fueron las palabras deportivas de Damian Molina, y como siempre, y ahora en algún momento, más tarde, ya siendo las 8:37, perdón, de la noche, más tarde, estaremos con el momento olímpico, como corresponde. Hoy tenemos un genio. Luego de esta separación artística que vamos a tener, vamos a hablar de Atahualpa Yupanqui y Damian Molinari. Volverá con su columna, la gorda con los datos al pedo, con el señor muy musculoso que baila la danza, el cocinegro que estaría al llegar y el concurso al final de este programa, así que lo que queda es un botón. Les digo, para el que no se metió en el chat todavía, solamente con intentar escribir, el chat ya le pide grupo sanguíneo, DNI, dirección, todo eso, usted pone ahí todos sus datos y sale a charlar, a troche y moche. Efectivamente. Bueno, sin el pulpo, voy a volver a hacer una transición. Che, qué buena radio que te compraste. ¿Viste? Tiene 250 gigabytes de disco, Wi-Fi, lector de DVD. Está buena, ¿no? La verdad que sí. ¿Y cómo cambias el dial? Acá pones www.egocéntrico.com.ar y listo. Suena. Hoy volvimos todos para festejar el 21. ¡Tremendo! Imagínate cuando hagan estas, pero portátiles, para llevar en el cinturón. Pero eso va a ser en el año 3000, por lo menos. ¿Y podés escuchar las 24 horas? Sí, sí. Pero el domingo a las 8 de la noche suena Egocéntrico, el queridísimo programa. Pero ese programa emite imagen también. Sí, sí, sí, no te digo que es una radio modernísima. En el mismo dial, escuchás y ves cine. ¡La pucha, viejo! Y si querés, además, podés entrar en un chat donde están todos los oyentes escribiendo en vivo. Pero no te puedo creer. Domingo, 8 de la noche, pero tenés que tener una radio como esta, si no, no... Muy bien, la cortina no tiene absolutamente nada que ver en términos artísticos por el momento que viene ahora. Que es un clima completamente diferente. Discúlpeme, gorda, que le usurpe la computadora. Ya le ha terminado su momento. Sabemos, cada tanto hacemos en este programa Oyente 13, nuevo chat, pregunta, y se ha puesto Oyente 13 nuevamente. Era su oportunidad para cambiarse el nickname. Sí, decimos a todos los que van llegando que es un nuevo chat porque el sábado de la noche, a partir de una conversación con uno de los oyentes que me dice que el chat anterior andaba medio para atrás y se, digamos, la gente se ponía mal por el hecho de la posibilidad de un tongo en cada una de las de las ediciones de los concursos. Entonces dije yo, bueno, vamos a hacer que el chat funcione bien. Me puse a programar un poco, y Nico Gord dice, hola, quiero poner mi emoticón de los Simpsons. Y dice Nico Gord, que es alguien que hace de mí mismo en el chat, que no soy yo, obviamente. Ya tengo como el tres posibles pulpo. Yo. Oyente 13, que también puede llegar a ser el pulpo, pero no lo es en absoluto. Quise ponerme el pulpo, pero no me dejó, dice, porque el pulpo ya lo puse yo. Sí. Y Nicolás Gor, no sé quién. Nico Gor puso a alguien que desconozco, pero ya tengo varios yo en el chat. También me hace acordar a otro programa de televisión donde la gente siempre aclara que ese no es su Twitter. Ah, efectivamente, eso me pasa muchísimo a mí, ¿eh? Yo aclaro, no tengo último, Twitter. No ¿eh? Tengo Twitter. No tengo Twitter porque el hay gente es que Nico escribe Gort, por mí. Ok. ¿No viste a Elio Rossi en la semana? ¿Cómo puteó? ¿Elio Rossi por qué? Sí, ¿por Twitter? Que se llamaba Elio Rossi Real, creo que era, arroba Elio Rossi Real. Y dijo, ¿sabes qué? Arroba dijo, Nico. Andate a la... ¿Dónde te parió? Así se lo dijo. El igual, C5N al aire en el programa de El Impresentable de Feynman. No creo que nadie escriba nada peor... Que Elio Rossi. Sí. Así que me parece que le hacen un favor haciendo de él. Pero dice que bardea a la gente y que se hace pasar por Elio, y Elio dice que él no es. Elio, hablamos el otro día de Elio. ¿Se acuerda de Elio? Sí. Sí, hablamos de Elio. A mí no me sale. Que tomamos Elio. A ver, toma de acá. Hola, sí. Buenas noches. Estoy hablando con Elio. Soy Elio Rossi. Así habla Elio Rossi. A la gorda también le salía. Sí. La gorda Elia. La gorda Elia era una compañera nuestra de la primaria, que dice Ilueto. Ahí está, gorda. Bueno, entonces decía que la cortina no tiene nada que ver artísticamente, porque hoy vamos, a falta de la presencia del pulpo, yo traje el momento musical, o el momento en el que hablamos de un artista, músico, de gran trayectoria. Contamos un poco su historia e ilustramos con un temita. Hoy toca el señor Atahualpa Yupanqui. Pero ¿Atahualpa? Sí. Discúlpeme que yo voy a poner acá una información, una ayuda a memoria. Muy bien. Te lo aprendiste de memoria. Sí, sí. De memoria no se estudia. ¿Por qué? ¿Sabías? Eso dicen los docentes. Los que saben. Hay que razonar. Efectivamente. Atahualpa Yupanqui quise poner, bien. Bueno, Atahualpa Yupanqui en realidad se llamaba Héctor Roberto Chavero Aram y nació en Pergamino en el 1908. En Pergamino. ¡Ocho! Sí. Bueno, todo el mundo sabe que es un artista de renombre en lo que es el folclore nacional. De ahí, o a partir de él, nace mundialmente una nueva manera de escribir zambas, una nueva manera de payar, una nueva manera de interpretar los paisajes, los vastos, coloridos y remansos paisajes la República Argentina. Pero además era un personaje bastante polémico. Alcohólico. Para su tiempo. No, supongo que vino, algo tomaba la gorda, pero. No, la gorda parece que. De ahí está pensando en Horacio Guaraní. ¡Ay, sí! Gorda, sí. Tal cual. No, Atahualpa no es Horacio Guaraní, se lo quiero aclarar a los oyentes. Me parecía. Bueno, nació en Pergamino. Y o cerca de Pergamino, en realidad. Esto también un poco se discute, pero él nació por ahí. Y ya de chiquito. El padre murió de joven, entonces se tuvo que hacer un poco cargo. Fue jugador de tenis, le voy a decir. ¿Posta? A usted, sí. Llegó a y también fue boxeador. Mirá, qué bien. Se hizo periodista en algún momento de su vida también. Y a los 19 añitos nada más ya componía algunos de sus afamados, por ejemplo, Camino del Indio. Afamados temas. Afamados, sí. Que después se hicieron de el... ¿Cómo puedo decirlo? Carajo. Del cancionero popular argentino, de los más conocidos, que todavía hoy se cantan y se siguen reproduciendo en diferentes voces de otros artistas. Digo polémico en algún punto porque él era afiliado, cuando vivió en Entre Ríos, él era afiliado al Partido Comunista. Entonces, bueno, tuvo alguna trifulca, alguna patriada, como le llamaban ellos, con junto a Arturo Jaureche, por ejemplo. Ah, ¿eh? Y estuvo ahí, eso derivó en su poema gauchesco El Paso de los Libres. Entonces andaba medio de malas con la policía y tuvo que irse, exiliarse unos 2 añitos al Uruguay. Porque había el peronismo acá lo había baneado directamente, como usted quiere hacer con los oyentes en el chat. Cruzó ahí por Concordia, asalto. Se fue y debe haber ido por ahí. Cruzó el río, ¿eh? Eso dicen que cruzó el río, así que se debe haber subido alguna barcarola, algo de eso, y se fue para allá. Pero estuvo también a lomo de burro, yendo por Jujuy, Bolivia, por los valles calchaquíes. Vivió en Tucumán, obviamente, con su... digo, obviamente, porque él canta muchas zambas tucumanas y habla mucho de Tucumán en sus temas. Compuso como 300 y pico de... Así que muy prolífico, 300 y pico de canciones. Como la Mona Jiménez. Muy prolífico. Y, bueno, tenía esa cercanía, digamos, con... la cuestión política también, porque él era muy observador de cómo vivía el hombre y de lo que era justo y que era injusto. Es más, le voy a decir lo que le costó. Él era guitarrista y era zurdo. Esto es un detalle no menor. Zurdo como usted. Sí. Bien zurdito. Pero era zurdo de pensamiento y zurdo de la mano, digamos. Su mano hábil era la izquierda. Y entonces, este no es un dato no menor, digo, porque esta cuestión de pelear por ciertas... de lo que él creía alguna injusticia para el hombre, le costó más de una golpiza, aunque tortura, por parte del peronismo. Y le voy a decir, en tiempo de Perón, dijo él mismo, estuve varios años sin poder trabajar en la Argentina, me acusaban de todo, hasta del crimen de la semana que viene, decía él. Desde esa olvidable época tengo el índice de la mano derecha quebrado. Yo lo vi en una entrevista, que tenía el índice de la mano derecha así como que se le iba para arriba. Dice, una vez más pusieron sobre mi mano una máquina de escribir y luego se sentaban arriba. Otros saltaban. O sea, una máquina de escribir como la que está abajo del chat, por ejemplo, sí, de esa de metal pesadita, se la mandaron arriba del índice y le saltaban encima. ¡Qué dolor! Para que... se le quebrara la mano buscando deshacerle la mano para que no se para que no pueda tocar, pero claro. No se percataron de este dato, claro. Que es no menor, que es que él era zurdo. Y entonces lo arreglaban todo con un hachazo. le dañaron la mano derecha, él nunca dijo, miren que soy zurdo, rompanme la otra, ¿no? Obviamente. Ah, vale, boludo no era. O sea que con la otra mano pudo seguir tocando. Sin embargo, dice, todavía hoy, a varios años de ese hecho, hay tonos como el si menor que me cuesta hacerlo. En si menores hay que hacer cejilla. O sea, cejilla es poner el dedo índice entero sobre la cuerda y presionarla. Dice, puedo ejecutar porque uso el oficio, la maña, pero realmente me cuesta. O sea que le rompieron toda la manivela. Un tipo muy caminado, a lomo de burro, ya decía, se recorrió miles de kilómetros y en esos caminos el tipo dormía solo. Sin un mango, vino a Buenos Aires también en su recorrida. Vino a Buenos Aires, laburó de cualquier cosa, se juntó con algunos amigotes y salió al ruedo con una camioneta que tenía con un amigo de él. Salió, una estanciera. Ponele que era una estanciera, pero no, era otra, no sé qué camioneta era, no lo pude descubrir, no lo pude investigar. Bueno, la cuestión es que se fue con este amigo y llegaban a los pueblos con un reproductor de cine, con unas películas viejas, imagínese. Y entonces colgaban una sábana blanca de dos plazas, de árbol a árbol, y ahí proyectaban. Entonces cobraban 20 centavos para ver la película del lado que se veía al derecho. Y del otro lado, porque la película pasaba, claro, digamos, del lado del revés, cobraban 10 centavos. La mitad como de la cinema entrada. Para que todo el mundo pudiera ver la película. Wow. Esto en años, estoy hablando del 40 y tantos. Claro. Muy bien. La imposibilidad de trabajar porque estaba proscripto por el peronismo, lo hizo en algún momento exiliarse a Francia. Ah, se fue. Y en Europa sí conoce a Edith Piaf, un personaje grosso. Musical del cual ya hablamos acá varias veces, y hemos pasado alguna música. Rien de rien, decía. Y bueno, ahí conoció a algunos muchachos de Jean Dumont, que es una compañía discográfica, y le hicieron grabar el primer LP de allá, que era Minero Soy, y obtuvo premios, y en Francia lo premiaron como el caballero de las artes, de no sé qué. Bueno, una cosa, una trayectoria muy grande. No hablamos de la muerte de Badía hablando de trayectoria. No, después, verdad. En todo caso, vamos a tocar el tema. Sí. Cine para todos y todas. Eso era cine, dice Silveto, ¿no? Eso era cine para todos y todas, la verdad. Digo entonces que Atahualpa es un estandarte de la poesía. Espere que vamos a poner algo de su música inmediatamente. Es un estandarte de la poesía popular argentina. Y, por supuesto, su su descripción del territorio nacional hace mucho más lindos los caminos. Él decía que su vida era el camino. Mira qué bien. Casi a lo último de su vida, porque murió en Francia, lamentablemente, casi a lo último de su vida ya tenía construida una casita en Córdoba. ¿Cómo la construyó? Un tipo vino y le dijo: mire, usted si se quiere quedar acá, le gusta tanto, yo le regalo de este terreno acá grande, estas tierras que tengo yo. Tocaron el timbre, debe ser Subu, sí. En estas tierras que tengo yo, usted tírese dos lazos para allá y dos lazos para acá. Y ese puede ser su terreno, yo se lo regalo. Entonces le regalaron al tipo lo que después fue su casa en Cerro Colorado. Ahí construyó, pero no tenía un mango. Esto fue antes de irse a Francia. No tenía un mango, entonces terminó construyendo de fiado. Dice, le prestaron los ladrillos, la arena, la teja, todo. Construyó todo y después devolvió. Y él dice, yo de todo esto de palabra, nadie me dio ni me hizo firmar un solo papel. O sea, el tipo hizo su casa y me dice, yo de esta casa no tengo un solo papel. No tiene escritura, no tenía nada. Nada. En la casa de Cerro Colorado, que ahora vive el hijo, yo me parece que ya debe haber hecho algún tipo de papel, porque lleva a esta altura. Ya, no sé, alguno se la saquea. O ya, no, quizás sigue la palabra ahí. Indeleble a través de los años. Buenas noches, Cocinegro. Ha vuelto el glamour. Campera de Cocinegro y atrás él. Ha vuelto el glamour. Aparte hace 20 grados afuera. Salió temprano. Eso. Muy bien. Pelo de Cocinegro, veo. Vamos a poner un tema que se llama El Alazán. Un tributo al caballo que lo acompañó en tantos caminos. Podemos decir. Se llamaba así. Sí. No, es el pelaje. El alazán es un pelaje. Como el tobiano, como el zaino. Yo conozco mucho. El zaino. Como el petizo. Sí, en cualquier momento vienen los camperos. Vienen. Bueno, digo entonces que vamos a poner el alazán, que es un tema de los tantos que hizo él. ¿Por qué? Porque caprichosamente se me ocurre que podría ser. Lo elegís vos. Uno. Tiene millones de temas conocidos. El arriero. El arriero va. Pensé que era de Divididos. Zamba la Candelaria. Bueno, un montón de temas. Hay millones, millones, millones. Pónganse a investigar, lo que es muy interesante. Así que en este momento, así como está, sacamos la cortina y ponemos el Alazán de Atahualpa Yupanqui, nuestro artista del día de la fecha. Una cinta de fuego galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Trepo las sierras con luna, cruzo los valles nevados, 100 caminos anduvimos, mi alazán te estoy nombrando. Oscuro lazo de niebla, te píalo junto al barranco, ¿cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella andabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo.

que también nos va a estar hablando Cocinegro después de la columna de la gorda. Qué gusto tenerlo, la verdad que gusto. A prealiné con caramelo de media hora. Buenísimo. Dale, gorda. Dile sí, lo suyo. Dale, gorda, pero desde el otro que... chat lo sacó el pulpo. ¿Qué? Porque no le gustaban las caritas. Dice, no, pero este chat lo saqué yo. Es este, imposible hablar con Nicolás conduciendo. Bien. ¿Te diste cuenta en 100 programas? No puedo hablar con nadie mientras manejo. ¿Eh? Sí. Hay una fiebre de believers, de las seguidoras de Justin Bieber en el obelisco, sí. Dice TN Trends. ¿Por qué? ¿Se murió Justin? No sé, lamentablemente creo que no. Bueno. Pobrecito. Esos deseos. De Daisy sí, siempre están arriba. Ah, y usted no la vio venir, porque usted trae los necrológicos todas las semanas. Uy, sí. Y la del Beto no la vio venir. No, la del Beto no. Porque lo hubiésemos anunciado la semana pasada. Yo lo único que digo. No digan el Beto que parece el del chat. Único que digo. El Beto Badía. El Capitán Beto. Capitán Beto, este es el verdadero Capitán Beto. Capitán Beto, decís vos. Y por lo menos se murió con River en primera. Yo, es lo que yo pensaba la semana, digo, pobre tipo, por lo menos se murió con River en tengo primera. Tengo otra visión igual para regalarle, antes que la gorda arranque, ¿me entiendes? No, no, me tiren re tengo otra visión para regalarle. Viste que todos decían, no, la verdad que es un tipo que quería mucho este medio, su medio, este medio fue su vida, todo, ¿no? Sí. Y yo, viste, te desconfío un poco porque si... sos tan amante de este medio, y este medio, la verdad que, o sea, cuando hablan de la tele, la radio, yo tengo mi reticencia sí. A ser amante de un medio que, bueno, ya claro. Sabemos lo que hace día a día, ¿no? Y qué los valores refuerza. Sí, y los no monstruos este. Que saca. ¿Eh? Saca unos monstruos saca, también, sí. Unos monstruitos. El otro día vi el programa de Ricardo Ford. No, me lo perdí. Programa. Lo quería ver. Hay una conocida del Cocinegro. Mirá vos. Algún michino. Conmigo se codea con cualquier cosa, sí. Ya directamente. Sí. Con tal de codear algo. Bueno, gorda, adelante. Buenas noches, ¿qué tal? No dijiste nada de Beto. De Beto del, Badía, del nada, Beto dije Badía. Que este medio, que reticencia, que no sé qué, no dijiste nada. Que un poquito le desconfío a un tipo que esté enamorado de un medio. ¿Por qué que le vas es, a que es un poco una porquería. Y porque tantas horas dedicadas a un medio que es una porquería. Pero, ¿por qué es una porquería? Pero mirá lo del otro lado. Mirá que el chabón nunca tuvo quilombo con nadie. Siempre tuvo una conducta intachable. Mirá lo de ese lado. Buen tipo, buen tipo. Decían, todos es lo que decían, todo el mundo no, a mí no me regaló nada. A mí tampoco. Bueno, no, un saludo, un gran abrazo al Beto, a la hermana, amigo, amigazo. Amigazo, a la hermana Marisa. De todo este programa, de toda la gente. Le mandamos un beso grande. Bueno, dejala la gorda con la broma. No, ¿por qué no pones el separador de nuevo, boludo? Porque nadie entiende qué hace la gorda acá. Ahora. Hablando de espectáculo. ¡Es Godzilla! ¡La gorda! ¿Cómo les va? Ahora sí. Bien. ¿Se callan los dos? Sí, gorda. Y vos también. Sí, vos, Cocinegro. Lo que vamos a ver hoy es otro video. ¡Es italiana! No, vuelva, gorda, por favor. Vamos a ver un video de video danza, que les he traído en varias oportunidades. Sí. Me lo han abucheado en otras tantas oportunidades, pero hemos rescatado perlitas interesantes. Y además se lo van a tener que ir bancando, porque como bien escuchan música y saben de música todo el tiempo, porque tenemos acá dos músicos. Vos no, pero el pulpo y Nicolás claro, sí. Se van a bancar mi videito de videodanza porque es lo que a mí me piache. Bueno, perfecto. A veces no te dejamos hablar. Exactamente. Bueno, sabemos que es un video, sabemos que es la danza sí, sí. Por separado, pero vamos a reforzar la idea técnica de lo que es el videodanza, que no es solo la filmación de una coreografía en sí o de un bailecito, ajá. Sino que es una sucesión de diferentes movimientos que están pensados en función de la presencia de esa cámara. Manual 905. No está el pulpo, perdón. Tengo que hacerlo yo con la boca. No, y justo en mi columna, que ya hace 25 minutos que tendría que haber empezado. No, un jodido de mierda. Bueno, cuestión que lo que decía es que son diferentes movimientos que están pensados en función de esa cámara, involucrando la técnica de esta toma de imágenes, teniéndola en cuenta. Ajá. ¿Se comprende? Lo que vamos a ver hoy es uno de estas un video con estas características que se llama Lost in Motion, sí. Interpretado por Julia Mecoté, un bailarín. Sí. ¿Mecoté? No, baila es un bailarín y coreógrafo muy, muy famoso con música de James Lavage, pero tampoco nos importa mucho. Sí. Es un bailarín, como les decía, muy, muy reconocido y tiene una intervención en la imagen. Que es lo que está modificada y retocada, y lo que lo hace videodanza y no la filmación él de una coreografía. Con la imagen. Él piensa los movimientos y la coreografía en función de esa imagen, de la imagen que bien, se va a crear bien, después, bien, digamos. Bien. Escuche, hoy no podemos andar diciendo cualquier barrabasada ni fallar en términos técnicos. ¿Por porque qué? En este momento está Laura Bernatené haciendo una investigación de fondo respecto de este programa. Yo no sé si se los dije la semana pasada. Traje a una persona que nos audite de manera tal que este programa salga cada vez está mejor. Siendo auditado. Así que, si escuchan por ahí los oyentes un ruido a camarita, están sacando fotografías de este programa ahora en vivo para una revista. Así te lo digo como te lo digo. ¿Cómo, cómo? Para una revista web. Ah, una revista, digo bien, una revista bien. Una bien revista web. Que está bien web. Bien web. Está bien buena. Y, qué tarada. Y así que si escuchan el ruidito de la cámara es por eso. Está pasando eso. ¿Nos está esto investigando? En este momento está haciendo una auditoría. Así que estamos en el horno. El que falla es Pastore 2.0. Nos está investigando. Va a ser en parte del personal de limpieza de esta radio. Nicolás va a traer a hacer el mate, va a tener que barrer. Así que no se equivoquen, ni una ni un sinónimo. Miren lo que les voy a decir. Ni una coma, ¿está no, no. bien? Yo voy a hacer el mate porque metí es mi presión. Trabajo, pero bueno, sí, igual me voy a equivocar. Ya lo quiero ver al negro mal, cuando se siente ahí y nos cuente lo que viene. Y menos mal que hoy no están los gauchos, porque si están los gauchos, ahí sí que la, ahí se lo mandamos a cocinar. Muy bien, dicho esto, gorda, entonces vamos a ver gente que baila con muchos músculos. Eso es eso más o menos eso es lo que resumen. Te quedó de todo lo que dije, perfecto. Muy bien. No, la próxima en serio, ni vengo. Yo desde el bar de la esquina acá, te pego un llamado. Hijo de... Pregunta al oyente 13 si es la revista de Carmen Barbieri. No, no es la revista de Carmen Barbieri. Podría ser, pero no es. Tampoco es el gay este de pelo aplatinado. No, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo Flavio es el Mendoza de la revista? audioreceptiva.blogspot.com. Ya lo audio está buscando. Facebookéalo, Nicolás. Receptiva. Con mi corta receptiva, por las dudas. blogspot.com. Esa es la revista. Ya puse el link en el chat. Bien. Y me lo tomó. Vamos, o sea, este chat va como piña. Punto, no, blogspot tiene que ser .com. Si es blogspot solo, sí, es punto com. Ser punto com. Bueno, com. Así que fíjense, ahí va, en algún momento vamos a salir. Me imagino. Okay. Esperemos. Vamos bueno, a ver sí, qué, por ahí qué clase de crítica viene. También, a, bueno. Sí, respecto del programa. Serán bienvenidas. No, sí, no, no. Bueno, la gorda no las va a bien recibir. Pero, no. Pero si hablan mal de ella, yo me voy a encargar de publicarlo en Facebook y hablarlo durante semanas acá en este programa. Sí, ¿eh? La gorda no, claro, no se va a olvidar, no se va a olvidar la gorda de eso. Muy bien. Bueno, vos decime cuándo y yo mando el video. Demia Morinelli, entonces, no sé, con el dedo chicos, tenso, va a tratar de poner el video al aire. Y este es el momento en el que seguramente algo sale mal. Tiene que mutear. Ya lo muteé. Ya lo muteé. Bien, siempre lo hago. Demia Morinelli sabe lo que hace, entonces. Vamos a sacar la cortina. Ahí está. Señoras y mando, señores, el video danza que trajo la gorda en el día de hoy. Last in motion. Usted póngalo. Ahí está. Dele. Cuando hace acá, se pone en negro, le da un play. Un play. ¿Está bien? Perfecto. Y yo mientras tanto voy estirando hasta que la tecnología nos hace el favor de responder. Yo te bien? Aviso. Está digo entonces que el video va a salir por la televisión que está en el medio y la pueden ampliar gigantescamente. Yo vi el videito, muchos músculos alrededor de este personaje. Sí, su señora también vio el videito, hace una, ¿no? Sí, hace unas volteretas en el aire acompañados de unos efectos especiales increíbles, cual si fuera Steven Spielberg. No está haciendo nada y voy a... Usted va a ser... ponga off acá. Audio off. Sí. Porque si no es... Chicos, ahora esto es como un reality. Muy bien. Sin el pulpo, auto transition torna, digamos, kilométricamente... Sí, pero estás malo, soy. Yo tiré y no cueo. Es el dedo mágico de... Ah, ok. Video on, audio off está. Pero el audio no tendría que ser on. Ah, no, pero no, está el monitor, usted listo. No, claro, es el monitor. Ahora, muchacho monitor, cabeza... Bueno, no arranca, gorda. ¿Qué más me dice? ¿De qué año es este video? No lo sabe. Dígalo. 2003. 2003. Perfecto. Bien. Ahora sí. Ahora sí, a verlo. Muy bien, hemos vuelto. Eso era lo que se podía ver. Efectivamente, un señor bailando con muchos músculos. No sé si lo habían visto todos, pero en un momento hizo una apertura de piernas de manera tal que el empeine estaba por sobre sus caderas. No sé si me explico. Así que muy bueno, altos molinetes, dice el oyente 13, representando o poniéndole nombre a una de las figuras que realizaba el bailarín de la del motion, ¿cómo se llama? Lost in Motion. Lost in Motion. que trajo la gorda para el día de hoy, que es como un señor bailando en HD y le ponen así unos dibujos esotéricos alrededor. La Phantom y un par de cosas. Hermoso, hermoso. Hoy, Demia Morinelli, ¿dónde está? Haciendo mate, como corresponde. Ah, se fue a hacer mate. Muy bien. Entonces él zafa ¿De esta afamada sección. ¿Por qué zafa? Que se llama... Datos al pedo. Muy bien, gorda, entonces... Me tocó Pavarotti en la oreja. Me tocó... ¡Qué suerte que tengo! Arrancar entonces con los datos al pedo, gorda, lo que está esperando toda la gente luego de ver el video. Sí, esto es lo importante, porque ¿quién no tiene un bar mitzvah, una fiesta de 15, un bautismo a media mañana, un domingo? Algo que amenizar, ¿eh? Algo que tratar de hacer un poco más pasable, sí, con algún dato, o bien cuando... pasa el los segundos en un ascensor, sí, cuando el clima ya es evidente que... Sí, ya no se, no da el, la charla de clima, ya no da más. Ya no da, no hay lugar. Usted dice algo así como, usted sabe que la cucaracha es el único animal que resiste la radiación. Exactamente. Y ahí comienza toda una conversación de un ascensor, sinfín de, mucho más de amenidades. Exactamente. Quién sabe, por ahí tienen un montón de cosas en común y alguien les retruca un dato al pedo y dice... Estamos hechos el uno para el otro. No, y ahí nace el amor, directamente. Nace el amor, claro, sí. En un ascensor, mientras los datos al pedo adornan la conversación. Ya viene el Cocinegro, ya viene el concurso donde se llevarán dos entradas para ir a ver una obra de teatro que ya la gorda les va a decir cuál es. Y, ¿qué más? El dato al pedo. El dato al pedo como corresponde, perfecto. 21 y 14 de la noche, estamos todos ahí escuchando, expectantes. Y si usted se... encuentra el amor en el ascensor y decide casarse, tiene que saber este dato. En la Edad Media, ajá, la mayoría de las personas se caracterizaban por la poca higiene personal. O sea, en la Edad Media, así, cerca de los 20 años. Muy 20, francés. 25, claro, un poquito 18, más, a los 30 años, se caracterizan por tener mal olor. Digamos. Exactamente. Esto está probado dentro de este estudio de radio, ¿no? Y esto era un problema, sobre todo en los momentos de los casamientos. Así que la novia comenzó a llevar un ramo de flores, epa, epa, en las manos, se viene el dato al pedo, para disimular el olor de algunas personas o de ella misma. Mm, y de ahí quedó, mira cómo te hago, la tradición de las flores. De llevar el ramo de flores de la novia, mira vos. Por de olorosa, dónde ¿te das cuenta? De la garusa. Los olores. De la garusa que tenía la novia, claro, así que mira. Los jazmines, ese olor fuerte. La trucha. Lo de blanca y radiante va la novia. No, eso es vino después. Es un mito. Había que estar adentro de ese vestido. Encorsetamiento. Claro. Sudando la gota gorda. Para tapar el olor a merluza, dice Ilueto. Qué hijo de... Que bueno, es cocinero de ley también, ¿no? Bueno, otra. Esta le va a gustar a Day. Alto ¡Day! Alto guiso. Le grita, vení que te va a gustar esto. En 1788 se desata la batalla de Carancebes. Que tuvo lugar durante la guerra contra los turcos. ¿Qué era? ¿Carancebes y qué? Y vuelta obligada. ¿A qué altura? Pero fue una batalla muy peculiar porque en esa batalla se enfrentaron austríacos contra austríacos. Un disparo accidental provocó una confusión entre las tropas que al estar ebrios se mataban entre sí pensando que eran turcos. ¿Resultado? 9.000 muertos. ¡No! 9.000 muertos y, obviamente, el nacimiento... Todos austríacos. El nacimiento de el refrán perdido como turco en la neblina. No, es que los turcos estaban perfectos. El problema eran los austríacos que le entraron a la callaza, o lo que se tome en Austria. Los empedaron, gorda, un desastre. Los empedaron. Bueno, un dato al pedo, pero malísimo. Difícil de acordarse. Tráeme lo mejor porque te va a caer la FIP del programa de radio. Ya te lo dije. Pastore me está mirando con los ojos. Bueno, el ser humano se come. Esto es asqueroso. ¿Ah, sí? Sí. Bien, me gusta. Y el pez por la boca muere. El ser humano se come promedio 8 arañas a lo largo de su vida mientras duerme. Pero no te das cuenta, Nicolás. Usted trae estadísticas del Amazonas. ¿De dónde trae estadísticas? No, el hombre de como ser mundial. Como ser, el hombre en el mundo se come 8 arañas durmiendo. O sea, los del Amazonas se comen 16 y por ahí yo no me comí ninguno. Ah, you menos understand? Mal. Menos mal quizá que... He comido todo que arañando. Que usted entiende de estadística, porque sí. Si no, yo ya me estaba cagando todo. Así que a lo largo de su vida uno se puede manducar 8 arañas. Promedio, sí. Me pregunto quién hace este tipo de estudios. ¿Qué dijimos? ¿Te lo da todo al pedo? No se discute. Gracias. Leonardo da Vinci inventó las tijeras. 8 arañas y 15 bagres, dice yo. Sí. Sí. Leonardo da Vinci inventó muchas cosas. Sí, ¿eh? También sí. Las tijeras. Ajá. Mira vos. Te la dejo picando. Ese es el dato al pedo, ahí termina. Sí, ¿qué tiene? A veces es un culto. No, son inventó también el vaivén del baño. ¿Usted sabía? ¿El qué? El vaivén del baño. ¿Y qué vaivén hay en el baño? No. La puerta. El baño tal como lo conocemos hoy, con puerta compartimentado, o sea que tiene una puerta que se cierra, la inventó el señor, en realidad Leonardo agarra y hace el baño. Leonardo, íntimo, hace mil que no hablo. Leo. Sí. Hace el baño, ¿me entendés? Sí. Hace una puerta y los Reinaldos iban, y como son Reinaldos, cagaban con la puerta abierta, porque ¿quién le iba a decir algo al Reinaldo? Pero Da Vinci insistía con que, por favor... retírese a sus aposentos. Entonces inventó el cierrasola, lo que hoy se conoce como cierrasola, que vos abrís la puerta y te vas y hay una máquina, un brazo mecánico que cierra la puerta. Bueno, él inventó el cierrasola para el baño, lo inventó ahí, después a varios múltiples usos tuvo el cierrasola. Pero Leonardo, Leo, como le digo yo, cuando hablamos entre sueños o con alguna ayudado por alguna... Estupefaciente. Sí. Bueno, decía Gorda, entonces, Da Vinci fue el primero en poner fósforos en el baño. No, digo también. Inventó, dijo, sí. Sí, yo sé. Es verdad. Los osos polares. Me gusta el nuevo chat, me parece, porque es más austero, pero escriben más. Los osos polares. Sí. Son como Atahualpa. No. Zurdos. ¿En serio? Sí. ¿Todos los osos polares? Sí. ¿Y eso por qué? No dijimos los datos al pedo. Escúcheme, Gorda, pero no puede tener un dato inconcluso. Hay que saber. No es inconcluso, usted tiene que dejar de preguntar. Bueno, pero ¿cómo sabe que es zurdo? Porque son zurdos, Nicolás, son blancos y zurdos. Ok, es tan evidente que son blancos como que son zurdos también. Claro, vos lo cazan ves. Cazan la trucha con la zurda. Siempre garzapan. Ni hablar. Manejan por la izquierda. ¿Cómo se dice cuando agarran con la garra, agarran algo? ¿Garzapan? No. Agarran, Nicolás. No, con la garra, no, cuando. Agarran. Sí, pero zarpazo. Cuando dan el zarpazo, lo dan con la zurda, siempre. Sí. Bien. Cuando te agarran del cuello al cazador en los dibujitos. Sí, en Alaska siempre gana Altamira. Aclara. Y no es porque son todos zurdos los osos polares. Bien. El material más resistente creado por la naturaleza. Son re serios. Sí. Es la tela de araña. ¿La tela de araña? Es para hacer hamacas paraguayas. No, gorda, quedarías pegado en una hamaca paraguaya. Y bueno, pero después no quién deja de te quita el pegatina. Es resistente en proporción, me imagino. En proporción de peso, no, digamos. No, sí, sí. No, chicos. Y pero gorda, yo no puedo armar. No, Nicolás, un puente pero no colgante, está Zárate brazo largo. No, está araña, no estás escuchando a mí. A ver. ¿Vuelvo a repetir? Sí. A ver, ¿vuelvo a repetir? Sí, otra vez, por favor. El material más resistente creado por la naturaleza, que no le interesa el puente Zárate brazo largo. Espere que está sonando cualquier cortina. Es la tela de araña. Sí. ¿Otra vez? Sí, la tela de araña. Creado por la naturaleza. Claro. Alguacil. ¿El caparazón, incluso más resistente que el caparazón de un cangrejo? ¿Vos sos idiota? ¿Acaso? ¿Quién crea? ¿Acaso más resistente que la gruesa piel de un oso polar? Pero eso no lo hace la naturaleza. ¿Cómo eso que no? ¿Quién lo hace eso? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hizo eso? ¿Coca-Cola hace los osos polares? ¿Corda? ¿Quién hace los osos polares? Muy bien. El dato pedo polémico igual, ¿eh? Ya lo vamos no a conversar polémico. En la semana. Lo porque, hace la naturaleza, Nicolás. Sí, no podemos el ser así. Natural de la araña. El ser natural de la araña. El animal. La araña no hace reír a los niños, ya como estábamos hablando al principio de este programa, y si los niños no se ríen, no se conmueven. No garpa. Escúchame una cosa. Tengo el último dato al pie y me voy. Dale, por favor. No, me voy. El último, Me tratan como el culo. El último. La palabra pucho. Sí. Esto está buenísimo. A ver. La palabra pucho, ¿de dónde viene la palabra pucho? Pero viene... Vale. La gorda se tienta, dale, gorda. Proviene del quechua pucho. No, cualquier cosa, cualquier cosa. Chao, dato tanteo, chao. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. Me he estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No quieras. Pero esto es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Escuela y la cocina a este programa número 100 para celebrar junto a nosotros el Cocinegro, el estandarte de la mozzarella. Gracias, Cocinegro, por estar una vez más junto a nosotros en esto que hemos denominado de llamar el éxito de la radiofonía web egocéntrico. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Todo el mundo está preguntándose qué hace el cocinegro, qué es de su vida, qué hace cuando no está cocinando. Y nosotros no podemos saber qué es lo que hace mientras no está cocinando, porque su vida es la cocina, un misterio. Es la sartén. Usted no habla de la vida privada, habla jamás de la vida privada de los demás, lo cual me parece mucho más correcto. ¿Cómo está, cocinegro? Bien. Muy bien. Nuevamente, todo en orden. Muy bien, por suerte muy bien. Disculpen las ausencias. ¿Qué va a ser? Pero estuvo trabajando. Lo hice todo por trabajo. Me enteré por ahí que estuvo cobrando por cocinar. ¿Esto es así? Eso está mal. ¿Por qué está mal? Eso está muy mal. Está muy mal. ¿Por qué mal? Y porque es como es una prostitución. Cocinar es su profesión. Sí, pero bueno, tengo que vivir de esto. Bueno. Ojalá pudiera vivir sin... Vamos a meternos directamente al hecho de que usted está ahora siendo el mascarón de proa de un hotel 5 estrellas, ¿podemos decir el nombre? Sí, hotel Mío Buenos Aires. No del hotel, sino de la cocina del hotel. Hotel Boutique Mío Buenos Aires. Mío Buenos Aires, de la bodega Catena Zapata, ¿es verdad? Exactamente. ¿Es verdad que usted conoció al señor Catena? O al señor Zapata, porque Zapata al señor, es el que al señor Zapata. Lunes, sí, comienza la semana. Ese cantaba. Sí, no, todo sucedió porque... Todo sucedió un tiempo atrás en la isla del... Sucedió que tuve que hacer una prueba. Qué rico, man. Para entrar a este restaurante, que es del hotel. Sí. Y bueno, hice... ¿Estás tuiteando acaso? No. Estaba... Ah, está boludeando con el papi. Estoy boludeando. Sí. Bueno, hice una prueba para entrar, tuve 3 entrevistas. Ajá. Y le hice una degustación a la gerenta y a la de la señorita de alimentos y bebidas, en lo cual que le gustó. Sí. A ella, junto a la dueña y a las hijas. le hiciste un una degustación completo, un pati completo. Claro. Bien vuelta y vuelta, vuelta, como me gusta a mí, ble. Bien completo. No, le hice una degustación para que prueben mi cocina. Bueno. Entonces le hice. La prueben, sería. Le hice la primera prueba. Sí. Fue uno Samus Bush, después una entrada. Bueno. Samus Bush. Es una preentrada. El Amus Bush es una preentrada. Entrada. Es antes de la entrada. No se puede comer nada con el estómago vacío. Eso quiero, verdad, quiero decírselo. Entonces le hice Amus Bush, entrada, dos platos principales. Y a partir de ahí todo surgió que querían que trabaje con ellos. Y me ofrecieron hacerle un evento. Ajá. A Don Zapata. Don Catena, que era su cumpleaños. Sí. Don Catena, sí, no. Entonces fui con mi amiga pastelera. Ajá. La que alguna vez trajo acá la, claro, torta de Pascua en esa temporada. Riquísima, muy buena, riquísima. Muy buena. Entonces llevé a mi pastelera. Bien. Y le hicimos el evento, un buffet. Y ahí, a partir de ahí, le dieron, quedaron encantados con. Pulgar arriba. ¿Con el cocinero? Con la cocina, con la, ¿sí?, cocina, con el cocinero. Y bueno, a partir de ahí, estoy trabajando como chef ejecutivo del Hotel Mío Buenos Aires. ¡Bravo! Porque los verdaderos logros acá de cocinero y de este programa de radio que le pagó todos los cursos en el exterior. Obviamente. Eso está claro. ¿Vos sabías que este hotel fue mejor hotel boutique de la Argentina el año pasado? No la puedo. Fue, sí, condecorado como el mejor hotel boutique. Este año no puede ser menos la cocina de. Bueno, pero este año está en proyecto la cocina, ya que hace más o menos 4 meses que no está en funcionamiento hacia el público. Ajá. Lo único que se está dando es el servicio a los huéspedes. Muy bien. Pero estoy armando todo para hacer un lanzamiento de la nueva cocina del Hotel Mío Buenos Aires. A troche y moche. Muy bien. Igual no vamos a hacer felicitaciones y sacar al cocinero. Y Beto le dice. Gracias, Beto. Digo, no vamos a hacer acá un chivo del hotel, ni vamos a andar pidiendo que nos den una noche para que podamos dormir ahí como caña. Bueno, le comento que al entrar al hotel, sí, me mostraron todas las instalaciones que tiene el mismo. ¿Y las puede utilizar? En un futuro puede ser, por ahora no. En un futuro las va a utilizar sin que se den cuenta. Pero bueno, con la gerenta recorrí todo el hotel para ver todas las instalaciones. Muy, muy lindas las habitaciones y en realidad es un hotel de lujo, muy lindo. Todo esto igual es la antesala de algo que yo le quiero consultar y para que conversemos respecto de cómo se conforma una cocina profesional que se precie. Digamos, hay elementos técnicos en la cocina, obviamente. Yo tengo acá una tablita, tengo una unos cuchillos, tengo un hornito eléctrico y un horno a gas, por ejemplo. Esta es mi casa, esa es la conformación, ¿no? Uh-huh. Y una mini pimer, discúlpeme. Una mini pimer. Bowl, ¿tenés un bowl? Tengo un bowl para batir también. Sin embargo, imagino que allí deben tener algunas cuestiones más profesionales para realizar la cocina en encima cantidades industriales, podríamos decir. Uh-huh, sí. Por ejemplo, he sabido de un elemento muy útil, que sería muy útil si fuese del tamaño de un microondas, pero no lo es, que es un enfriador instantáneo. Excelente. Sí, es un enfriador. Y usted cuenta con uno ahí. Cuento con uno, porque te explico, todo hotel 5 estrellas. Ajá. Tiene que tener una buena cocina. Y mismo bueno, como el hotel Alvear es un hotel de 5 estrellas, tiene que tener un restaurante. La Bourgogne, que bueno, en este caso es cocina francesa. Ajá. Bueno, ahí es donde yo me quiero acercar. No me voy a acercar a la cocina francesa, porque no soy un chef francés. Ajá. Pero tengo el conocimiento, porque he trabajado con varios franceses y he viajado, así que uno va a buscar tener la mejor cocina. Busco tener el mejor menú. Muy bien. De Buenos Aires. ¿Y entonces el aparato este? Este es una se llama batidor. Ajá. Es un enfriador que va de puede ir de menos 18 en poco tiempo. O sea que 20 minutos. Menos 18 grados. Menos 18 grados. O sea, podemos enfriar. Puedo muy enfriar frío. Y puedo congelar. Congelar inmediatamente. Esto es, le explico, porque cuando estamos cocinando hacemos un fondo o un Sí, un fondo de cocción. Sí. Se hacen ollas grandes. Ajá. Y nosotros necesitamos enfriarlo rápido. Sí. ¿Por qué? Porque si yo lo meto en una cámara o en una. O lo porciono y lo meto en una heladera, se me arruina la heladera. Se quema, claro. No hay que poner cosas calientes en la heladera. No. Eso ya lo sabemos. Entonces, todo. Este sí, este abatidor sí sirve para eso. Ajá. Para enfriar el producto rápido y. Envasarlo o guardarlo enseguida. Lindo sería para una reunión, no traer rolitos, bueno, y tener uno de esos. Trabajé en años atrás, en el 90 y pico, 97, uh-huh. Trabajé en un restaurante que teníamos este mismo, pero era doble. Yo ahora tengo uno de un cuerpo. Antes trabajaba en un restaurante que tenía dos cuerpos. Ajá. O sea que tenía 1.60 m más o menos de largo. Muy bien. De ancho, perdón. Y ahí enfriamos las bebidas. Venían los packs de cerveza. Claro. Tú, métale adentro. Ahí enfriamos, salía. Oh, frappé, frappé. ¿Y podemos en 5 minutos enfriar? 5 minutos, 10, 15 minutos. ¿Una docena de cerveza, sí, por ejemplo? En 15 minutos. En 15 minutos se puede enfriar. Perfectamente. Impresionante eso. Sí. La verdad que. ¿Y cómo actúa? ¿Con nitrógeno? No, no, es como. Actúa igual que un freezer o con una heladera, ajá, nada más que tiene mucha potencia y tiene un radiador mucho más grande que una heladera o un freezer. Ajá. Es el triple de una heladera o estamos hablando obviamente de heladeras gastronómicas, claro, no de casa grandes, ni de grandes. Y pero siempre está un poquito frío y cuando lo pone le da rosca. Uno no, un horno o no. Uno le puede dar para congelar. Puede, sí, congelar más rápido o puede enfriar más rápido. Tiene las opciones de congelar o enfriar. Pero, digamos, está abierto y apagado. Y ahí mete o no es, claro, como una heladera. Claro, yo pongo no y digo, bueno, quiero enfriar algo en 20 minutos. Digo, bueno, lo pongo en menos 5. Sí. Y en 15 minutos lo tengo frío. Hermoso. Quiero congelarlo porque quiero frizarlo. Sí. Porque estoy corto de tiempo y me tengo que ir a mi casa y mañana tengo que hacer otras cosas. Bueno, lo pongo a congelar 15 minutos. Pum. Y queda piedra y congela, pero como si absolutamente fuese, que lo hubiésemos dejado una noche entera. Impresionante. Muy bien, Cocinegro. La verdad que lo felicito por el logro gastronómico. Muchas por gracias. Haber ingresado en este gran hotel boutique. Y el adelanto es, ¿qué plato está preparando como para llegar ahí y decir... Acá hay que pedir esto. Por ejemplo, ¿qué se le está ocurriendo en esa cabecita gastronómica? Y hay algo en mente del último viaje que hice, que fue en Malasia. Así que quiero mechar algo de la comida asiática. Ajá. Y con mis conocimientos franceses, algo de comida francesa. ¿O podremos ir a comer entonces un wok o en todo caso una bistec con dulce? Así que próximamente le voy a dar la información de la apertura. Muy bien. Pero por ahora estamos haciendo todo lo que es administrativo. Porque en este caso ahora me está tocando hacer. Es un administrativo más. Cosas administrativas que antes no. Tareas gerenciales. Claro, gerenciales. Que antes. Un perfil que no. Lo hacía, pero por lo lejos. Ahora yo me tengo que sentar. Tengo mi computadora, tengo que hacer los costos, tengo que hablar con la gerencia, tengo que hablar con alimentos y bebidas, administración. Lejos de su amor, la sartén y o casero. Ahora es un 50% cocina y un 50% administrativo. Muy bien. Le decíamos lo mejor para su proyecto, su carrera. Obviamente, Cocinero, usted sabe que acá lo alentamos desde este programa. Y el lanzamiento a la fama, absolutamente. Estaremos ahí, sí, apoyando. Como gas en el agua, hacia arriba. Tal cual. Todas las apariciones en elgourmet.com y ese tipo de lugares. Ya vamos a aparecer ahí. Muy bien, vamos a quédese acá porque sabe lo que tenemos para después de que Demian Morinelli pase sus videos olímpicos. Y es el concurso por entrada, dos entradas para ir a ver desde el diálogo con música. Hoy boleros. Boleros. Así que prepárese, este programa empieza ya entonces su recta final y con ella el aceleración absoluta de este conductor y del ritmo del programa, ¿no? Evidentemente. Así que, bien, separador no. Vamos a poner una publicidad mientras nos preparamos para continuar con Demian Morinelli. Que presto, dice, presto. Claro, sí, ya está. ¿Usted está listo entonces? Presto y batata. Salimos. Just a good old boy. Never meaning no harm. Ah! el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. A ir entonces nuevamente. Y ya está Damian Molina sentado de vuelta para hacer la segunda parte de su columna, que es el momento en el que él emite unos videos extravagantes respecto de unos señores que hacen qué disciplina. En este momento vamos a hablar de un maratonista. Ajá. Del maratonista emblemático, digámoslo, de esta disciplina. El number one es de Kenia. Es de Kenia Sharp. Aunque hay, en realidad es etíope. Es de Etiopía. Pero no se sabe exactamente bien dónde nació ni cuándo. Vos viste que en África los muchachos, hasta que se van a anotar a algún lado, dan vueltas por la vida. Sí, sí, sí. Cuando ya tienen las patas peludas, pues dicen, me voy a anotar. ¿Sí? Y por eso en el sub-20, por ejemplo, hay pibes de 20 que tienen 34. Usted está estigmatizando a todo un continente. No estoy estigmatizando, estoy diciendo cosas que pasan, es la realidad. Bien, o sea que usted dice que su documento y su cero en el cumpleaños puede llegar a darse a los 3 años de vida. Por ejemplo. Bien. Y de hecho y lo también... que pasa es que tarden lo que cargan desde la sabana, en el medio de Angola, hasta llegar al registro civil, al CGP de Etiopía. Vas a saber qué número. Sí. Claro, pasa un tiempo, ¿viste? Tiene que ir esquivando leones en el camino. No es como una aventura. El DNI para todos que acá lo tenemos. No. O sea, en 2 días ya tenés tu DNI. Bueno, es discutible ya que yo esperé 3 meses a que llegara el DNI. Y a mí porque me llegó... Usted es etíope, eso lo sabe todo el mundo. Sí, debe ser por eso. Este muchacho se llamó Abebe Bikila. El bebé, para le decían ahí. Abebe Bikila. Sí, en italiano es el bebé que vigila. No, mientras tanto, yo voy mandando el video, ¿te parece? Porque sí, hay dos videos. El primero que van a ver es de la maratón de 1960, en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Ajá. Explícalo del audio. Sí, es verdad. Tienen que mutear el audio porque está graficado mediante una forma oral el video. Usted pasa el cursor sobre el televisor. Exacto. De la página web, lo maximiza y le da silencio total a la bocinita que está debajo a la izquierda, que es el reproductor de audio. Lo pone en cero, entonces ve la imagen mientras... Ahí le tiene que dar. Cuando dice transition. Cuando me tira la transition, yo la transicioné. Yo le doy. Usted haga bueno, dale. Te cuento que este muchacho fue un precursor para todo lo que es el atletismo, especialmente las pruebas de fondo de la parte africana, que hoy en día sigue siendo dominada por estos muchachos etíopes o keniatas. Sí. Vos sabés que las pruebas de fondo son las que más exigencia... representan a nivel de resistencia, bueno, y estos este tipo de países son los que hoy en día aportan la mayor cantidad de competidores y de los mejores a estas disciplinas. Todo comenzó... Ya dijimos que están muy acostumbrados a llevar baldes durante kilómetros, entonces eso hace que se curtan los pies. Bueno, este lo tenías bien curtido los pies, ahora vas a ver por qué. Ajá. Comenzó todo esto hace un poco más de medio siglo, cuando un entonces desconocido llamado Abebe Bikila conquistó el maratón de los Juegos Olímpicos de Roma, que es el video que vamos a ver, el primero de los dos que vamos a ver ahora. Y 4 años más tarde, en Tokio 64, repitió esa hazaña y en ambas oportunidades batiendo un récord mundial. Más allá de las marcas, los expertos en atletismo siempre han considerado a Bikila como el más grande maratonista de la historia, de los más grandes que hayan alguna vez practicado ese deporte. Hermoso. Existen muy pocos datos, como decíamos antes, de su deporte. Ahora vamos a ver entonces al revés, ¿no? Vamos a ver el de Tokio primero. Sí. El de Tokio 1964 es el que van a ver ahora. Ahí lo ven a Bikila. Lo están por ver. A Bikila corriendo. Eso es en Tokio 64. ¿Por qué se llama prueba de fondo? ¿Fondo de dónde? Pregunta del fondo 73. Del fondo de la casa. No, no sé bien por qué es de fondo. Porque van a fondo, porque es como un pique corto. Generalmente se llama pruebas de fondo. Son largas las pruebas. Bueno. No, generalmente se llaman pruebas de fondo a las pruebas que son de resistencia, no de velocidad. Ajá. ¿Sí? Pruebas de fondo son de resistencia, las otras son de velocidad, que son al revés de lo que dije. 100 metros, 100 metros, 110 metros con vallas, o 400 metros, 200 metros. A partir de los 5.000 metros son pruebas de fondo. Tengan en cuenta que esto comienza en la antigua Grecia, donde el fondo quedaba mucho más lejos que en un chalet de zona norte, por sí, ejemplo. Era entonces, un poco más lejos. Llegar al fondo eran llegar al fondo de los terrenos, de los quizás, terrenos. Tal vez, cruzar esos terrenos como los Apeninos, los Alpes, quién sabe. Bien. Bueno. Se ve el video, ¿lo ven? Nosotros lo estamos viendo acá en el sí, monitor. Sí, sí, está saliendo, sí, sí. Perfecto. Bueno, decía, vamos a meterle gamba. De sus orígenes se sabe muy poco. ¿Sí? Se cree que nació un 17 de agosto, otros dicen que nació un 7 de agosto, uh-huh. En 1932 en Mout. ¿Sí? Mout, en el interior de su país, de Etiopía, y llegó a los 20 años a la capital. Etimológicamente, ¿sí? Etiopía quiere decir tierra de negros. ¿En serio? Sí, Etiopía era todo lo que estaba después del Sahara para los antiguos. Ah, mira, bueno, entonces ya sabemos. Discúlpeme la licencia. No, pero esos datos aportan y no son al pedo. Y la miramos a la gorda. Desafiante. Yo quiero que después la gorda termine su dato al pedo que fue interrumpido para mí en forma. Sacamos del aire, fue interesantísimo. Mal, mal. Bueno, a los 20 años llegó a la capital que se llama Addis Abeba. Ajá. Por eso le deben decir Abebe. O sea, debe decir, viene de Abeba. ¿Eh? Viene de Abeba. Claro. Para mí, porque se llama Addis. No, está bien, está Abeba, bien. Donde ingresó a un sitio codiciado que era la Guardia Imperial de Haile Selassie. Estaban todos los uruguayos. ¿Vos sabés quién fue Haile Selassie? El Negus. Fue, digamos, la encarnación para los etíopes y para gran parte de la comunidad africana. Los que nombran todos los rastafarios. Exactamente. Selassie hay. Exactamente. Ese es el muchacho. Bueno, él ingresó en la Guardia Imperial del Ejército Privado de Haile Selassie. Etiopía era un país de tremendo contraste en esta época, uh-huh. De la opulencia de este llamado Rey de Reyes, así se hacía llamar el Rey de Reyes, a quien nadie podía ni siquiera mirar a los ojos. Ajá. ¿Sí? Porque si no, era... Ese cagaba con la puerta abierta, seguro. Seguro. Sí, y los desafiaba. A ver quién me está mirando. A ver, a ver. Guay. Guay, porque viene se el machetazo que... en sí. El cuello. Y la miseria contrastaba entre la opulencia de este muchacho y la miseria de sus millones de habitantes, ¿no? Se cuenta que Abebe Bikila debutó como atleta en una competencia de cross country a los 21 años, uh-huh. Y comenzó a ser preparado por un instructor sueco, quien enseguida advirtió sus posibilidades atléticas. Van a ver un subtitulado ahí que es de la época. Bien, no sé, de cuál. Algo de esto podía vislumbrarse cuando Bikila debutó como maratonista en Addis Abeba con 2 horas 21 minutos y 23 segundos, que fue una marca realmente valiosa para ese momento, para 1960, y en las condiciones... En la capital etíope, ¿no? De altitud y de humedad, muy húmedo y muy alto. Ajá. No obstante, nadie lo tenía en cuenta en Roma, donde el favorito era el ruso Sergei Popov. Sí. ¿Sí? En la lista de candidatos también aparecía. Se me aparecía... ocurren infinidad de chistes. Sí, de con que Popov. No voy a realizar. En esta lista de candidatos también estaba nuestro Osvaldo Suárez. Sí, un ajá. Argentino compatriota nuestro, que fue uno de los mejores maratonistas de la Argentina por mucho, mucho tiempo. El único detalle. Por el que algunos repararon en este muchacho, en Abebe Bikila, era porque corría descalzo. Ah, Tarzán era. Ese fue el detalle que le llamó la atención a todos cuando arrancó la maratón. Estaban todos con zapatillas, pero él corría descalzo. Ampolla, así, ampolla viva. O curtidísimo. Escúcheme, pero este era, obviamente, era la parte pobre de Etiopía. O una la parte pobre, no creo que no le hayan alcanzado un par de zapas. El chabón dijo, no, yo prefiero correr descalzo, dijo. Así aprendió a correr. Así aprendió a correr, exactamente, de niño. Como aquella película muy interesante en donde ese corcel negro en el medio de una isla y el niño corre a pelo sobre él. Y cuando... ¿Cuál era? El corcel negro se llamaba la película. Y cuando él va a correr en una carrera profesional... él corre a pelo. Termina sacándole todo y corre a pelo. Mirá que mientras bien. Que los jockeys profesionales andaban gracias. Sobre su montura. Oh, no, ¿qué estás haciendo? Bueno, Abebe Bikila entonces corre a Bikila. El patas. Descalzo. Aunque Popov intentó marcar el ritmo. Ahí no, no importa, gorda, yo tengo. Aunque Popov intentó marcar el ritmo, sí el favorito. Sí. Este fue fijado por un marroquí. Fijado es que le sigue el ritmo, viste, durante 2 horas y pico dura la competencia. Ajá. Uno le va siguiendo el ritmo a ver hasta dónde llega. Especialmente alguien que no sea de los favoritos, que ellos marcan su propio ritmo. ¿Me explico? Bien. No es lo mismo. Claro. Uno, de hecho, en las pruebas, mira cómo festeja Bikila. Ahí lo puedes ver. Después de terminar la maratón, se tiró al piso y empezó a patalear. Y hacer un poco de gimnasia. Sí, le agarró un sopón. Sí, le agarró para no acalambrarse, claramente, ¿no? Uh-huh. Bueno, Bikila nunca le perdió la pisada a Popovia, este marroquí. Venía tercero pegándole duro y parejo atrás. Y faltando un kilómetro y medio, el etíope se despegó del marroquí y se proyectó hacia la victoria. Algunos le dieron un contenido simbólico a este momento, porque habían pasado junto al obelisco de Axum. ¿Sí? Esto es en Roma. Que las tropas de Mussolini se habían traído de la invasión a Etiopía en 1935. Le habían robado ese monumento. Era etíope, era de él, digámoslo así, y pasó por ahí. No me diga que Abebe se cargó al hombro el No se lo cargó, obelisco. Pero lo podría haber hecho, porque era un grosso total. También podría interpretarse como un simbólico, el momento final, cuando cruzó la meta bajo el arco de Constantino. ¿Sí? De todos los trofeos que la Roma se fue afanando a lo largo de su historia, ¿no? Uh-huh. Bueno. Que además de ganar, batió el récord mundial con 2 horas 15 minutos y 17 segundos. Esperá que voy a tirar el otro. ¿Cuántos kilómetros son? El otro tape. ¿Cuántos kilómetros son? El maratón son 42 kilómetros. 42 kilómetros en 2 horas y pico. 2 horas, sí, ya te digo exactamente, 15 minutos y 17 segundos. Le récord, nuevo récord menos, mundial. Le pone menos tiempo que yo saliendo de acá yendo a Chascomús en auto por autopista La Plata. Sí. Prácticamente. Sí, cruzar la ciudad, te agarrar la autopista, te la regalo. Así que corre lindo. Porque corre lindo. Hasta Chascomús y 50 kilómetros, más o menos, ¿no? Yo tardó. Sí, tardás un rato largo hasta que salís de la capital y todo. Eso es lo más complicado así de todo. Así que no, dejá, voy corriendo a Chascomús, decía a Pepe. A ver, no puedo tirar el otro tape, que sé que justamente se ve hasta Transition to Q. Ahí arrancó. Ahí salió. Ese es el que, en Roma, el que va a correr descalzo. Le van a ver después en algún planito al muchacho corriendo descalzo. Si vas corriendo, ¿pagás peaje? No, ¿igual? En ese momento no había peaje, pero si hubiese estado Mauricio, lo hubiese cobrado. Es una peaje. Gran pregunta. Sí, sin ningún lugar a dudas. Pasa por el costado. Se convirtió obviamente en una celebridad en su país y fue ascendido en el ejército. Llegaría más adelante hasta el rango de coronel del ejército. Sí, y sí. Poco se supo de él en los años siguientes. Lo cierto es que, bajo la guía del instructor sueco, este que nombramos antes, comenzó a preparar los Juegos de Tokio. 4 años después venían los Juegos de Tokio. Ajá. Y quería repetir. Solo apareció en el intervalo con un quinto lugar en una maratón de Boston, que fue lo único que hizo, más o menos así, en forma profesional, digámoslo así, en una maratón importante a lo largo de esos 4 años, entre maratón y maratón. Ya para los Juegos de Tokio lucía zapatillas, que fue el video que vimos antes, unas zapatillas de una marca de un felino. Ajá. Sí, que nosotros acá la tenemos bastante marcada. Gatti, sí, perfecto. Con las que volvió a pulverizar el récord, 4 años después. Rompió su propio récord con 2 horas 12 minutos 12 segundos, ¿sí? Con casi 3 minutos y 3 segundos. Increíble. Más rápido. ¿Venimos a sacar el promedio entonces de velocidad de este muchacho? Si corre 40 kilómetros. 42. Regla de 3 simple, ¿no? 42 kilómetros en 2 horas. 2 horas 12 minutos 12 segundos. Uy, fue su segundo récord. 12 minutos. Ponele redondea si para. 2 horas 12 minutos. No va a ser exacto si redondeas. ¿Cuánto iría aquí a 100 kilómetros por hora, digamos? O sea, ¿a qué velocidad? 100 kilómetros por hora X. No, sí, está mal, chicos. No. En una hora. En una hora, 40. Sería, espera. Sí. En una hora. Estaría X. Yendo más o menos a 20 kilómetros por hora. ¿Ya lo hiciste? Sí. No sé, yo. Si en dos horas ni empecé. 40 kilómetros, en una hora correría 21 kilómetros. Con lo cual estaría yendo a 20 kilómetros por hora. Sí, es un poco menos de 20 kilómetros por hora porque fueron 2 horas 12 minutos. Hay un desfasaje en el redondeo que ya te lo expliqué. Vamos a poner. Sí, efectivamente. Bueno, pero está claro. Corre rápido el muchacho a 20 todo el tiempo, constante. Porque lo difícil no es eso, sino. Ese es el promedio, digamos, ¿no? Claro. Por momento, ahí lo vemos a Bikila descalzo. Ahí están las crónicas de la época. Lo vemos descalzo al lado de los demás competidores. Esto es en 1960. Esperá que te termino con esto. Salió primero, obviamente, con este récord que marcamos recién. Segundo fue para un británico, Basil Haitley. Y tercero, el local, Kokichi Tsuburaya. Kokichi. Sí, que sintió una profunda depresión. Era local, por supuesto. Claro. Sufrió una profunda depresión por su tercer puesto y sintió que no había cumplido con su propio emperador. Y años más tarde, ¿qué se hizo el ponja? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hace? El harakiri, correcto. ¿Se hizo el harakiri? Se hizo el harakiri porque ¿serio? Se sintió profundamente defraudado por sí mismo. Ah, no lo puedo creer. Por defraudar a su emperador. Pobre muchacho. Y se clavó un cuchillo en la panza. Mirá vos, para qué los triste juegos, historia. Tristísimo este muchacho, pero no es el que nos compete, ya que no era Bikila. Para los Juegos de México en el 68... ¿Bebe tequila? Ya veterano no pudo mantener el nivel... Sí. Pero hasta allí el único hombre en la historia que ganó 2 maratones consecutivas, se transformó en eso, ¿no? Y una hazaña que repitió mucho después el germano oriental Waldemar Sierpinski. Sí. Sí, que después lo vamos a hablar en algún momento quizás, del olimpismo. En esa maratón del 68, en los Juegos Olímpicos del 68, Bikila abandonó a los 17 kilómetros en la altitud mexicana. Todos sabemos que en México, en el DF, hay una altura complicada. Pero fue su compatriota Mamo Wolde quien se llevó la medalla de oro. ¿Sí? Él ya le había abierto las puertas con su performance a compatriotas de África. El 25 de marzo del 69, sí, ya termino, Bikila retornaba a su casa en el auto que le habían entregado como premio por sus victorias. No me digas, no me digas. En una noche de niebla, en una noche de niebla cayó horrible por un barranco. No, bebé. Sí. Y recién fue rescatado después de varias horas. Ah, quedó ahí. Quedó inválido, lamentablemente, en una silla de ruedas. Y ganó los Paralímpicos. No ganó los Paralímpicos. No. A pesar de los tratamientos ofrecidos en los mayores centros médicos de Gran Bretaña, sí, y en una silla de ruedas ingresó al Estadio Olímpico de Múnich en el 72, donde le tributaron una conmovedora ovación, todo el público de pie, un merecido homenaje, ¿no?, para este genio, y murió un año después, en el 73, de un derrame cerebral. No. Mirá vos. Pero uno de los más grandes atletas que ha dado el olimpismo, a Bebe Bikila, que acá lo vemos de noche, corriendo descalzo. Todo el tiempo. Sí, señor. Faltan dos minutos de video. La única vez que se subió al auto, le pasa eso. Déjelo, que corre. Nosotros ya tendríamos que ir cerrando el programa. Me quedó la duda igual de cuál era el dato al pedo, el último dato al pedo. Sí, por favor, gorda, por favor. Porque la gente lo está pidiendo a gritos. No lo está pidiendo a gritos. No. No escucho. Pero este chat no tiene emisión de sonido. Así que ya sabes cuál es tu próxima tarea. No lo va a, claro, ponerle sonido al chat y ahí ya No, pero yo sí quiero escucharlo, gordo. Después te lo cuento, ¿eh?, cuando me lleves para lo de mi papá. Dato al pedo faltante, dice Ilbeto. Dato al pedo faltante, dice Ilbeto. Sí, que y se lo repite. Con las ganas. No me dejan hablar, cuando hablo me mayúscula. Cortan. Hágaselo al Beto. Al Beto, el Beto se lo está pidiendo. Después le mando un mensaje. ¿Tenés que ver con animales? No. No. Bien, la gorda entonces, empacada cual mula. Cual mula, resistiendo. Vamos a hacer el último bloque de este programa con el concurso. Ah, el concurso. Vamos sí a rematar con un concurso. De Conquer. Final, memoria. Señores, tienen que recordar entonces los boleros de ayer y de hoy, porque hoy, en este momento, vamos a hacer el Dígalo con Música. Un concurso en donde nosotros tocamos un ritmo, usted adivina de qué tema es el ritmo y a partir de ahí gana las posibilidades de adquirir dos entradas para ir al teatro. El día sábado, viernes, ¿qué obra? Viernes. Viernes. ¿Qué obra? La mandé por mail. La mandó por mail. Ajá. Arreglate. La mandé por mail, se llama la obra. Ahora vamos a ver cuál es. Espera que yo no voy a abrir un email. Una pestaña en Gmail. ¿Puede ser? No, en Hotmail, en seguramente. Hotmail. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver de qué se trata toda la obra, todo al aire. Al aire, muy bien. Decíamos entonces que vamos a separar este momento y volvemos para concursar. ¡Ida! ¡A prestos! Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. No somos todos egocéntricos. Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la... Mientras buscamos el nombre de la obra, ¿cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Mientras buscamos el nombre, nosotros nos vamos poniendo. A ver quiénes concursan. Viejos. ¿Quiénes concursan? Se pregunta el oyente 13 si habrá tongo hoy. Nogesteña, Nico Vigati pregunta si podemos. Todos los oyentes que están en este momento conectados o en el chat van a poder participar. Obviamente que primero, a partir de los datos al pedo, usted se va a poder ingresar o postular como, ¿cómo sería?, contrincante de otro. Sí, participante. Nicolás. No, ese no es. Entonces, espere que sincroniza. Entonces vamos a, si están habilitados Nogesteña, todos los que estén ahí van a poder escribir y llevarse dos entradas para la obra que ya le estamos por decir. En cualquier momento. No me lo acuerdo. Cuando se le ocurra al Hotmail funcionar. Está recibiendo mensajes en este momento, sí. El Live Mail. Y con y, conexión. Perfecto. Hoy, el tema de hoy. El tema de hoy. Ah, pero es que te tengo la el composición eje, la vaca. El eje de hoy son boleros. Boleros afamadísimos, boleros de ayer y de hoy. Temas que hicieron vibrar los corazones de muchos latinoamericanos, hermanos latinoamericanos, aunque también alguno que otro de Colombia también. También, sí. O chilenos, que son casi latinos. Sí. Bueno, muy bien. Nicolás, primera pregunta. Bien, para el chat. Primera pregunta entonces para cualquiera de los concursantes del chat que quiera participar. La primera pregunta entonces. ¿Cuántas arañas por promedio puede comer el hombre mientras duerme en su vida? ¿Mientras duerme en su vida o mientras dura su vida? No digas embajada. Dice Nogestenia. Dice oyente 13, 8. Y dice Nogestenia, 5. Obviamente respetamos en este chat nuevo. El primero orden. Que contesta correctamente. O sea que en este momento. Oyente 13, el primer participante. Muy bien. Aplausos otra vez para oyente 13. Que se postula y es muy afín a perder el oyente 13 porque se postula y compite, pero uno viste, sabe que nunca le da el pine para llegar a ganar. Hay que tener muchos conocimientos de música, de todo. Él no pierde, dice, cede su premio, dice Nogestenia, que se hizo acreedora de una vez que ganó el campeonato acá, oyente 13. Seguimos en el chat esperando por el segundo participante. Nos están ahí dando vueltas. Todo el que esté va a poder escribir en este nuevo chat. ¿Qué dice? A ver, viene. Ahí está el nombre de la obra. Tenemos todos los datos acá para que los leas. Adelante entonces, Demi Amorinelli con los datos de la obra. Viene sucediendo. Es la obra dramaturgia y dirección de Enrique Federman. Esto es el viernes 22:30 en Andamio 90, que se queda en Paraná 660. Linda sala, yo he ido allí. Y viene sucediéndose, entonces, una obra que se llama así. Se llama Viene sucediendo, sí señor. Muy de bien. Enrique Federman. ¿Viernes, dijimos? Viernes 22:30 en Andamio 90. Gran Paraná, horario. 6:60, esas son las entradas que se pueden ganar en el fantástico concurso. Ya tenemos al primer concursante, el segundo concursante tendrá que responder la siguiente pregunta. Entonces, la gorda, ¿cuál fue el último dato al pedo de la gorda? Podríamos preguntar, nadie lo sabe. El interrumpido. Sí, exactamente. ¿Cuál fue el dato al pedo? ¿En qué consistía, por lo menos? ¿De qué palabra estábamos hablando? Porque veníamos hablando de la derivación de una palabra, de la etimología de una palabra. Sí. De la palabra... ¿De qué palabra? ¿De qué palabra? Esa es la lo respuesta, dije y eso me es lo que tienen que contestar. No dijo, no la dejaron, dice. Sí, pero dije de qué palabra. La primer la palabra la dijo en un momento y esa palabra se coló ahí por los sonidos. Lo que pasa es que la tentación, la risa, hizo que se censurara este programa que está siendo auditado hoy, en el día de hoy. Y Oyente 13 hace unas M's, pero ya es concursante. Está por ahí Ilbeto, está Nogestenia. No sé si hay alguno más por ahí dando vueltas en el chat para participar por dos entradas a Andamio 90, la obra. No se acuerda, ¿algo no está se... sucediendo? O sí, algo está sucediendo. Viene sucediendo. Algo viene sucediendo. Viene sucediendo. Este chat se supone que funciona mejor que el otro. Por lo tanto, la respuesta es casi instantánea. Lo que no funciona es la memoria de la gente, me parece. Sí, no. Bueno, ¿cuál es el material más resistente creado por la naturaleza? ¿Cuál es el más material más resistente creado por la según naturaleza? El dato de la gorda. Sí, efectivamente. Que no se refuta. Y la gorda dice... Nico Vigatti y Nogestenia dicen hierro. Y es errónea la respuesta. No es el hierro. El dato al pedo aclaraba perfectamente. Sí fue... digamos, en algún momento polemizado el hecho de que ese elemento de la naturaleza haya sido el más duro. Nogestenia dice la tela araña y ahora sí es correcta, correcta la respuesta. Por lo tanto, oyente 3 y Nogestenia, habituales concursantes sí, de este concurso, un duelo ya conocido. En algún momento tendríamos que cambiar de premio o cambiar de oyentes, una de dos. Tenemos un duelo. Oyente 13, Nogestenia peleando ahora por un lugar en Andamio 90 el viernes a las 22:30 horas. Así que el primer bolero, quickly. Tema hoy, el bolero, ya nos estamos yendo, es el último momento, nos pasamos del horario y va el primer bolero que dice así. Es muy difícil sí, porque sí, es muy difícil porque tiene ¿cómo se podría decir? Los boleros tienen una melodía complicada, una manera difícil de cantar, una... Mire, yo no sé bien cómo se dice la palabra, pero un fraseo, ahí está, un fraseo del cantante que es muy difícil, pero así vamos a tratar, así nos vamos a arriesgar, entonces. Y tiene que ver con algo que estuvimos hablando hoy en algún momento, tiran perfidia, tiran no sé tú, solo por tirar nombre de bolero, porque la verdad es que el ritmo, el camaleón tiene que ver, se parece. Vamos a hacerlo una vez más y si no, tiramos una pista. Y es un temazo y refiere, es la primera frase del tema y refiere a un elemento que se utiliza para que no veamos a los reyes haciendo su cacona. Por ejemplo, que estuvimos hablando hoy del invento de Da Vinci. El nombre del tema es ese elemento, ¿no? Y es así. La puertita del amor, dice el 713, tirando fruta. Estuvo cerca, pero no es. Está cerca. La frase entera dice el nombre más el resto de son dos palabras, la oración. ¿Dice? La puerta, dice Novestia. Efectivamente, la puerta. Entonces el tema dice así. La puerta se cerró detrás de ti. ¿Lo reconoce, Cocinegro? Sí, bolerita, sí. Viejo el Cocinegro. Sí, habrá bailado. Así que tema. Primer punto, Gorda, anote ahí, supervise. El primer punto corresponde a La Puerta y lo dijo Nogestenia y incluso completa. Se cerró detrás de ti. Sí, dice, efectivamente. Muy era muy difícil. Este es más fácil. Opa. Recuerde que la vibración, el rulo sobre la conga, denota una nota larga. Denota tíralo, una tíralo, nota tíralo, larga. Y van tirando, dice, reloj, no marquen las horas. No es no. Reloj, marquen las horas, pero escuchen bien, ¿eh? Ojo, ya le estoy agarrando la mano. Le estoy agarrando la mano. Y no vale espiar gorda. Vamos a decir que es un tema que han grabado también en otros ritmos. Y ha grabado, obviamente, el bolerista Luis Miguel en algún momento. Sí, como todo lo que tenemos. Él lo hizo un poquito más rapidito, pero el bolero es así. O 113. Hay mucho mejor. Mutis por el foro o chat. Novestenia. Dice, no es reloj, no marque las horas. No, reloj, no marque. No es, cántelo no sé en tú. Su casa y se va a dar cuenta que no machea el ritmo de reloj con este que es. No sé tú, dice. No es, no sé tú. No es, no sé tú. No es, no sé tú. Confunde, Nicolás, la segunda parte. Que ver con la tiene que ver con la utilización de los labios. Está perfecto ahí, ¿eh? No. Yo creo que vos lo cantás. Diez. Sí. Vos lo cantás y te das cuenta. Bésame mucho, dice Nogestenia. Segundo punto para ella. ¡Bravo! Es bésame, bésame mucho. Yo creo que ahí... Perfecto. Está claro perfecto. Que el ritmo pertenecía. Este es muy difícil porque ni me lo sé yo. Epa. Bueno, vamos a ir igual acá. ¿Querés que lo cante? Este. Vamos a tener que introducir el más. Siguiente. Más si gana Nogestenia, gana ya las dos entradas. Si gana Oyente 13, da pelea da hacia pelea. El final. Está difícil el día de hoy. La sí, línea hoy es boleros complicado. Es muy es complicado. Difícil. Pero el siguiente tema dice tal que así. Son todas iguales. Es un quilombo. Ojo que es muy difícil. Lo que pasa es que continuarla es muy complicado. Y habla de dos pajarillos. No, son dos pajarillos. Hay que ver de qué bolero se está tratando este ritmo. Y es... Pide de nuevo el Oyente 13. Temblando. Cucurru, cucu, paloma. Dice Nogestenia. Y no lo es. Y Oyente 13 tiembla porque puede llegar a perder el premio que tan deseado lo tiene. Sin embargo, no se trata de cucurru, cucurru, paloma. La paloma y el zorzal tampoco. Y van tirando de pajarillos, ¿no? Pero sería así. Pajarillo Pajarón. No, tampoco. Lo cantó un cubano afamado. Cubano. En Silvio aquel, Rodríguez. No, en aquel documental que se llama Buenavista Social Club. Fidel Castro. Un ídolo. La Paloma y el Jilguero. La Paloma y el Jilguero dice: no, esa es de Paloma. Ricardo Montaner. Y una Paloma y un Jilguero. Temazo. Qué temazo. Pero no lo es, así que el tema va a quedar vacante. Esperá, vamos al siguiente. ¿Puedo dar una ayuda? Sí. Bacán, sí. Es bastante ayuda, pero a ver si se acuerdan. El orangután. Maru Botana tuvo un programa con el nombre del tema. ¿En serio? Sí, señor. Yo no lo sabía, Sí, así señor. Pregunta acá. No, el orangután. Creo que fue. Debe haber sido entre el quinto y el sexto hijo que hizo ese programa, más o menos. A ver. Ese puede ser un poquito más, No, malísimo. Hay que meter otro instrumento. Muy complicado. Está muy complicado, ¿no? Todo dulce. No se me acuerdo. Todo dulce no es. Es el que hacía con el gordo. Ahí está. Sí, está bien. No, no, dice sabor a ti. Sabor dice, a mo. Pero. No ese es el que estamos tocando. Es el de los dos pajarillos. Los dos pajarillos. Pero, ay, no, pero me cagaste el orden. No. No digas nada de esto, no lo dijimos. No lo dijimos. Lo pasamos de largo. Última oportunidad. ¿Qué pajarillos? Última oportunidad. Y damos por cerrado. Esos no son pajarillos. Sí. ¿Cómo que no? Ahora te voy a decir. Ah, bueno, dale. Claro, lo que pasa es que son pajarillos. Flores. Para mí también, No. Son flores, Nico. Para no son también. Flores. Sí, boludo, son flores. Vamos a sacarnos la duda. ¿Son flores? Vamos a sacarnos la duda. Vamos a googlearlo. Animal. En este momento, porque esto puede estar viciado de nulidad. Podrían tratarse de flores y no de pajarillos. Y son, efectivamente... ¡Nicolás! ¡Nos están visualizando! No, esto es una vergüenza. Bueno, dice gardenias y petunias le pegó en el palo Novestenia. Pero flores negras no, lágrimas negras y siguen inventando. Ay, Tongazo dice no. Son dos flores, pero yo... Pero escuchá la canción, ¿qué te va a traer? ¿Dos pajaritos en una jaula, sí, el chabón? Sí, porque hay pájaros que viven toda su vida juntos. Pero no, se trata de dos flores que son del mismo nombre. Ahora. Ahora Rosa, sí Rosa. 83 es el malbón de Pamela. No es. Última oportunidad. Entonces, dos flores, ya sabemos que son flores. Sí. De googlear y todo. ¿Dónde están los pájaros? Y el tema cantado por el cubano de Social Club. Me parece que no zafamos de la auditoría. Esta vuelta está en el horno. Esto es muy, Rosa muy negra, mal. Tira, no. Margaritas a los chanchos. Dos gardenias, el bolero, la gran malísimo. Puta. Que claramente no son pájaros. No, vamos a tirar inmediatamente un tema mucho más conocido. Queda viciado, ¿no? Negro, cante este tema. ¿Lo conoce? ¿La gorda la puede cantar? La gorda, sí, la gorda lo sabe, estoy casi seguro. El otro día lo cantó. Si es de Luismi, te lo canto. La gorda lo tiene. ¿En fa menor? ¿Cómo es que empieza? La gorda podría llegar a cantar entonces la primera frase de... hagan el tarareo, dice acá. Ya es así como la gorda lo sabe, pero se está tentando en este no momento. No se acuerda la gorda. Está tratando de. El último tema es polémico, porque es imposible de tocar porque no me lo sé. Estamos en la producción y no me lo sé. No hicimos la tarea. No se lo acuerda la gorda, un desastre. ¿Qué va a buscar? No, gorda, no busque ahí. Está el otro, está el último. Justo hoy tenemos que mandarnos este moco. Justo hoy. Veníamos bien. Es muy difícil el bolerismo. Ahí tenés las partituras. Si querés tocar. No, está buscando la letra del tema, la gorda. No quiero Wikipedia. Hay una televisión que se llama así. Tiene que poner tema musical ahí. Bueno, sí. O letra. Estamos buscando. No se ponga, no se desespere. Ahí está. Por dos entradas, entonces. Letra del primero. Ahí va. Por dos entradas, ¿a qué obra, Damian? La obra Viene Sucediendo. Sí. Sí, que ahora... ¡Ah, yo me acuerdo! Ahí se acordó la gorda. Ahí va. El estribillo. Ahí va. Mujer. Gracias. Si puedes tú con Dios hablar. Ahí va, es así, ¿no? Pregúntale si yo alguna... Y dijo Novestenia así al toque, perfidia. Ah, lo sacó. Así que ganó. Sí. Lo lamento, 83, lamentablemente, un concurso viciado de nulidad, sí. Absolutamente. 3-0, le rompió el ocote. La mejor de la historia. Ya no tiene que ser oyente 7 ya a esta altura, porque lo vienen vapuleando. Bien, ah, había ganado uno. Gracias, Gorda, dice Nogestenia. Entonces, de nada. Vuelve a ir gratis al teatro. Otra vez. Ya diría que le dejemos unas entradas son a un ellos. Público, te digo, porque te van a todo. Ellos te van a todo. Sí, sí, sí. Un concurso más trucho que billete de 3 pesos, dice el oyente 13. Bueno, el concurso. Yo admito que puede estar viciado de nulidad, sin embargo, la rapidez y la perspicacia de Nogestenia hizo que se quede con el premio a las 22:12, ya tarde de la noche. Nos tenemos que ir, así que felicitaciones a Nogestenia. Unas disculpas. Me escriben, ustedes ya saben cuál es la técnica del premio a concursar, porque ya todas las semanas lo charlamos por mail. Por mail. Sí. Le escribe, pero ya saben la mecánica, digamos. Ya tienen saben que todo. Ir a Andamio 90. Ya llegan al teatro y ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien. Y les dice, venís otra vez del palco de Divercéntrico. Bueno, recuerden ingresar entonces en elpalcodelfondo.com, que es la página web en donde está la Gorda ahí comentando obras, operetas. Y comiendo teatro, pochoclo a granel. Sí, pochoclea y toda la cuestión. Muy bien, nos vamos entonces. Un domingo más, el número 100, pero no hicimos torta ni nada de eso, ¿viste? No. Pero si el negro hubiese porque llegado no estábamos antes, muy seguros. Hacer. No estábamos muy seguros que sea el 100, pero sí que es el 10. Así que, sí. Pero como el 10 ya estamos acostumbrados a festejarlo, bueno. ¿Cuántas pero, veces? 10 veces ya festejamos. Hasta el domingo que viene, señoras y señores, tarde se hizo 21 y 22. Adiós. No lleva pilas.